Bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorcerer Z y les doy la bienvenida a este que es el episodio 251 y que pues es el tradicional episodio donde hago pues el resumen de las series de anime que cerraron en esta temporada. Así que va a ser un episodio bastante largo, dividido en varias partes. Voy a tratar de que sea lo más breve posible, que no sea tan largo como la última vez. Pero bueno, vamos al audio de intro y empecemos con este podcast. Y entonces, como dije, este es pues el ya acostumbrado, ya tradicional episodio de resumen, de recuento de series de anime, de en este caso para la temporada de primavera 2024 de series de anime. Y pues nada más recordatorio rápido de qué series voy a hacer reseña, espero no tan larga. Bueno, va a ser series. En primera, pues recuerden que hice un episodio donde hablé de series que dejé de ver, entonces obviamente esas no las voy a incluir. Aparte, debido a que también he de mencionar que hubo otras, unas pocas series que también dejé de ver, pero que ya no incluí en ese episodio, entonces también para que lo tengan en cuenta, que hay algunas que sí vi, pero que pues prácticamente dejé de ver a mitad de la temporada, o sea un poquito más adelante de que haya grabado aquel podcast. Eso aparte, pues no hablo de secuelas de series que pues ni siquiera he visto las primeras temporadas, o por ejemplo en el caso de My Hero Academia, que era una temporada de resumen, pues obviamente no voy a hacer reseña de eso porque es redundante hablar de una temporada de resumen que simplemente se ha dedicado, porque creo que todavía no termina, pues a contar todo lo que ha pasado en todas las temporadas anteriores. Tampoco hablo de algunas series que son de géneros que no me interesan, o que de entrada ya sabía que no me iban a gustar o no me interesaban también de esas. Y bueno, ya habiendo dicho esto, y esto no implica que esas series sean malas, simplemente que son series que a mi parecer o a mi gusto no quiero darle cobertura. Y obviamente series largas tampoco, sobre todo las que llevan años transmitiéndose, de esas pues no, ni me las menciono, porque son series bastante famosas y que muy pocas de ellas las estoy siguiendo, entonces también de esas no hablo. Entonces pues hablaremos más que nada localizado en series que concluyeron en esta temporada de primavera 2024 de series de anime. Pues dicho esto, pues empecemos ya con el resumen, empezando con las series del género de acción, empezando primero con la serie de Kaiju Hachigo o Kaiju Number 8, o Kaiju Número 8. Esta serie de acción, del de género acción, pues sigue la inusual historia de, primero en el contexto de esta serie, pues en este mundo pues existen los Kaiju, y ya de alguna manera se han ido adaptando, obviamente principalmente Japón, que es donde se desarrolla esta historia, se ha ido adaptando para enfrentarlos. Ya tiene todo un escuadrón que los enfrenta, que los derrota, e incluso tienen una cuadrilla que es manejada por una empresa que limpia los restos de los Kaiju. Entonces pues ya de alguna manera está pues normalizada, ¿no? O se han adaptado a los constantes ataques de los Kaiju. Bueno, y seguimos la historia en particular de Hibino Kafka, que por cierto su apellido es una referencia literaria al autor Franz Kafka, que es un autor que es muy famoso, su cuento de La Metamorfosis, este cuento donde pues cuenta la historia de una persona que de cómo se va transformando en una cucaracha. Entonces, como que ahí metieron esa referencia a ese autor, y es bastante apropiada porque, pues, resulta que, vamos a ir contando, resulta que Jibino Kafka es un tipo ya adulto, ya de 32 años, creo, o 31, que ha buscado ya por varios años entrar al escuadrón que enfrenta a los Kaiju, pero pues nunca ha logrado reunir todos los requisitos, pasar los exámenes, sobre todo exámenes de aptitud física, para estar en ese escuadrón. Entonces, pues por muchos intentos que ha hecho, pues no ha logrado. Todo esto debido a que, pues, cuando empezó toda esta crisis de los Kaiju, pues defendió, o más bien ayudó a su amiga Ashiro Mina Ashiro, a pues a salir de la pérdida que sufrieron ambos, sobre todo ella, de un ataque de Kaiju que mató a sus padres de ella. Entonces, pues él le prometió, cuando eran niños, que pues se harían los dos fuertes para enfrentar a los Kaiju. Y es así como ella, pues, terminó entrando a ese escuadrón hace tiempo atrás, siendo alguien con capacidades extraordinarias y prácticamente una líder súper admirada de ese escuadrón, que ella sola, pues, elimina a Kaijus gigantes por medio de armas que solo ella sabe o tiene la capacidad de usar y de activar. Entonces, pues, él se quedó atrás tratando de, pues, seguir sus pasos y cumplir con su promesa. Pero, pues, en el proceso, en lo que lograba entrar, pues, se dedicó o se metió a esta empresa donde, pues, se dedican precisamente a recoger los restos de Kaiju, que son, pues, prácticamente equipo de limpieza que ahí cortan todos los restos, todas las vísceras, todas las partes del cuerpo de un Kaiju y las procesan. Entonces, pues, esto a la larga le dio experiencia de conocimientos de la fisiología de los Kaiju. Entonces, pues, esto va a la larga le ayuda también a enfrentar esta prueba para el escuadrón de contra los Kaiju. Al mismo cuando empieza esta historia, pues vemos también cómo se une a ese agrupamiento de limpieza, pues Reno Ichikawa, quien va a ser su principal aliado de Kafka, quien, pues, él recién aprendiendo también el oficio, pues también tiene el mismo objetivo de entrar a este escuadrón. Es así que, pues, primero, pues vemos cómo es, pues, una batalla normal contra Kaijus, de cómo aparece el escuadrón dirigido por esta Mina, quien, pues, por lo regular usa armas de rayo de alto poder, que con ellas, pues, logra destruir a Kaijus enormes que parecen invencibles, y pues es una gran heroína que es admirada por todos. Y vemos cómo, pues, esa cuadrilla de equipo de limpieza, pues, después de la batalla, se presenta para limpiar los restos de los Kaiju. Y bueno, pues esto ha provocado que esta Mina se haya distanciado completamente de Kafka y hayan perdido el contacto. Entonces, pues, es algo que de lo que se arrepiente mucho Kafka, y pues que piensa remediar. Pues resulta que le dicen que todavía tiene una última oportunidad Kafka de presentar el examen, ya que, pues, subieron el límite de edad para ese examen. y junto con este reno pues van a presentar este examen. Así vamos a ver cómo en esta serie pues les exigen varias pruebas para enfrentar y para pues de aptitud para ser formar parte de este escuadrón. Pero justo antes de presentar este examen, resulta que hubo un ataque reciente de Kaiju donde pues diminutos entre comillas Kaiju que no fueron detectados se escaparon. Así están, pues resultó hospitalizado este Kafka después de este ataque, y pues ahí estando en el hospital resulta que uno de estos pequeños Kaiju de apariencia bastante horripilante, de como un mosquito todo gigante y desagradable, se le introduce por la boca a este Kafka, y esto provoca que pues él se transforme, el propio Kafka, en un Kaiju con forma humanoide. Sin embargo, pues logra mantener su conciencia, entonces pues tiene esta transformación en Kaiju, pero mantiene su conciencia y puede pelear con este cuerpo de Kaiju. Y aparte, teniendo su conciencia, pues incluso tiene la capacidad de revertir la transformación, entonces puede convertirse en voluntad en un Kaiju o regresar a su cuerpo original. Y pues es un secreto que va a guardar con este reno al momento de presentar el examen. Obviamente este Kafka, pues siendo un tipo muy noble, pues cuando están presentando el examen, pues se esfuerza para superarlo con sus propias capacidades, para no usar los poderes de Kaiju. Aparte de que pues si lo llegara a usar dentro del examen sería muy peligroso, ya que pues así que dispararía las alarmas en las instalaciones y le darían cacería a él como un Kaiju. De hecho, pues pronto sabemos que este escuadrón ya lo tiene catalogado en el Kaiju número 8, cuando pues lo detectaron en el propio hospital cuando tuvo su propia transformación y tuvo que huir y esconderse para no ser cazado y eliminado. Entonces pues mantiene este secreto, y pues vamos a ver a lo largo de esta serie cómo pues va a estar en el proceso este Kafka de ser aceptado en este escuadrón, que poco a poco pues va a ir teniendo pequeños éxitos, y en este proceso de ser aceptado pues va a tener que enfrentar, junto con muchos de los del escuadrón que también conoceremos, van a tener que enfrentar a los Kaiju que van a aparecerse cada vez más agresivos y con nuevas apariencias, nuevas formas, ya no solo gigantes sino algunos pequeños. Y nos van a ir también explicando un tanto del lore de los Kaiju, de que tienen un núcleo que hay que destruir, que es la única forma de matarlos, o de que se pueden reproducir de ciertas formas, o que dependiendo de la forma y tipo de Kaiju tienen cierta conducta y cierto modo de ataque. O sea, varias cosas. Y aparte, pues los de este escuadrón pues usan unos trajes especiales extraídos de los restos de los Kaiju, que les dan pues habilidades sobrehumanas, pero que pues depende de las capacidades de cada uno de los reclutas, que pues puedan sacar el potencial de estos trajes, ya que pues no es algo fácil y es algo que muchas veces se obtiene solo con entrenamiento y con experiencia. Entonces pues ahí es donde también radica mucho del propio éxito de muchos de los reclutas en este escuadrón y desafortunadamente Kafka, pues en su estado normal, pues es el que tiene el peor índice de desincronización con su traje y por lo tanto pues prácticamente tiene que pelear muy limitadamente y a su manera pues para demostrar su valía. Y pues aquí veremos cómo a lo largo de la serie pues las situaciones de crisis contra en los combates contra Kaiju pues van a obligar en varias ocasiones a este Kafka pues a transformarse en un Kaiju para defender y proteger a todos aquellos que pues están en peligro en el momento más crítico, pero pues siempre este Kafka cuidándose de que en lo posible no transformarse y sobre todo no transformarse en frente de los del escuadrón para que pues no le den cacería a él. Pero pues como un Kaiju, transformado como un Kaiju, es pues alguien extremadamente poderoso que de hecho logra derrotar a uno que otro Kaiju con un simple, bueno, no simple, pero sí con un golpe muy poderoso. Entonces pues así que en el anonimato y a escondidas pues termina muchas veces ayudando a los del escuadrón que enfrentan a los Kaiju. Entonces pues de esto principalmente trata esta serie, de pues qué pasará sobre todo con este Hibino Kafka, si descubrirán su secreto y qué pasará con él sobre su transformación, si podrá volver a la normalidad o tal vez el Kaiju en algún momento haga que pierda su humanidad y ponga peligro a todos. Entonces, pero a final de cuentas pues él con su actitud muy noble y apasionada se va a ganar pues el aprecio de todos aquellos que lo conocen, porque pues siempre va a buscar proteger a todos. Entonces pues de esto va a tratar esta serie, que la verdad es súper emocionante y con muchos giros, y sobre todo que también vamos a ver cómo algunos Kaiju van a aparecer, también Kaiju inteligentes, más inteligentes, que se disfracen de humanos y pues puedan ser un mayor peligro para todos, y que pues va a ser pues el principal enemigo eventualmente para este Kafka. Entonces de esto va la de Kaiju número 8. Vamos a la siguiente serie de acción. Por cierto, esta serie está disponible en Crunchyroll. No, no es cierto. Sí, Crunchyroll. Y pues ya se anunció, obviamente, que va a haber segunda temporada de esta serie. Pues sí, de hecho fue las cartas fuertes de esta temporada, esta de Kaiju número 8. Por lo que leí, había mucha gente que pues tenía muchas expectativas sobre esa serie. Bueno, la siguiente serie de acción sería Windbreaker. Windbreaker, esta serie pues de temática de pandillas, donde pues el principal protagonista de esta serie es Haruka Sakura, un chico, un adolescente que pues debido a su apariencia inusual, donde pues tiene la mitad del cabello blanco y aparte sus ojos son de diferentes colores, pues lo ven como alguien peculiar, alguien raro, alguien pues del que se burla la mayoría de la gente y hasta lo malinterpretan, piensan que de chico lo malinterpretan, o de más joven piensan que él es un maloso y que su apariencia es un reflejo de eso. Entonces pues en este malentendido, pues es tantas veces que pues lo juzgan erróneamente, pues decide pues sí convertirse en un peleador, en alguien que pelea en las calles, pero más que nada para pues ganarse el respeto por medio de sus puños, de pelear con los demás y pues hacer y busca demostrarse más fuerte, pues para ganarse el respeto de la gente y que nadie dude de su valía como persona. Es así que pues él se muda al pueblo donde está la famosa Academia Furin, que pues es famosa más que nada porque es una academia donde pues sus alumnos son extraordinarios peleadores callejeros, pero que tienen la peculiaridad que se han adaptado a su entorno, ya que pues son los defensores de su barrio. De hecho han puesto carteles de advertencia que cualquiera que pues se meta con la gente del barrio, cause destrozos o le falte el respeto a la gente, pues ellos lo enfrentarán y lo castigarán. Entonces pues es en esta preparatoria, pues los estudiantes, aparte, a pesar de que pues es una preparatoria llena de estudiantes pues peleoneros, matones, malosos, pues son todos nobles, siempre pelean por el bien de los débiles, de los que pues son víctimas de otras pandillas o de la violencia en las calles. Entonces siempre andan vigilando para proteger a la gente, y la propia gente de sobre todo el barrio comercial pues les tiene mucho aprecio y les agradece constantemente su protección y su ayuda. Entonces pues esto saca de onda pues a este Sakura, que es como le dicen por su apellido, porque pues él esperaba más bien un barrio completamente rudo y despiadado donde tendría que pelear con todo mundo todo el tiempo, y pues no, resulta que de entrada ya lo aceptan como parte del alumnado de la escuela y como parte de los peleadores que van a defender pues la ciudad. Y así veremos pues cómo pues los diferentes miembros de Furin, sobre todo un pequeño grupo de nos van a introducción de uno de los pocos personajes, ya que pues inmediatamente de que entra este Sakura, pues resulta que una pandilla del otro lado del barrio pues se metió al territorio y debido a un malentendido pues los fueron a retar. Entonces pues aquí se va a dar un duelo que va a durar la mayor parte de la serie entre esta pandilla rival y los de la Furin, donde pues va a ir todo este grupo del líder principal de Furin, este Sakura y otros cuatro, a enfrentar a los pues uno contra uno a los de la pandilla rival. Entonces pues vamos a ver una especie como de torneo, de batalla uno a uno de entre los miembros de estas dos pandillas por la mayor parte de los episodios. Ya hacia los últimos episodios conoceremos a algunos de sus compañeros de clase de Sakura, que pues también van a ser peleadores extraordinarios, pero que cada uno pues también vamos a conocer sus motivaciones de por qué quieren ser parte de esta escuela, pero también pues sus estilos de combate, y a final de cuentas pues esto va a contribuir al crecimiento de este Sakura, quien pues inicialmente venía todo el tiempo a la defensiva y esperando pelear con cualquiera que se le pusiera enfrente, y va a ir aprendiendo de la gente de esta academia que no necesariamente necesita siempre emplear la violencia ni estar a la defensiva, sino que aquí va a encontrar pues quien lo acepte como es y quien le tenga respeto y afecto a este Sakura, y de hecho se va a ganar su lugar en esta academia, ya que originalmente pues Sakura busca porque no renuncia a este objetivo de volverse en el más fuerte y en el líder de esta academia, pero él buscaba hacerlo pues derrotando simplemente a todos en la academia. Pero pues ahora, siendo pues un miembro de esta academia que ha sido aceptado, pues escalará para ser más fuerte, pero de otro modo, ganándose pues el aprecio y el respeto de todos sus compañeros, para que eventualmente se le reconozca. Entonces, es algo que me gustó de esta serie, porque hay muchas series que tratan esta temática de pandilleros, donde, ok, sí hay, esta no es diferente a esas de que pues glorifican un tanto la violencia, pero la diferencia es que en las otras series es violencia por violencia y no ves un objetivo noble o justo o algo por lo que quieras apoyar o animar a los protagonistas de la serie. O sea, tú ves a todos en muchas series de este tipo, tú ves a todos los personajes como pues malosos. O sea, no importa de qué bando lo veas, todos son pues tipos que nada más buscan violencia y que no buscan ninguna justicia o proteger a alguien al menos, sino que la mayoría pues son pues simplemente demostrar que soy fuerte y imponerme sobre los demás. Por ejemplo, recuerdo esta serie de la muy popular serie de Tokyo Revengers, que pues caía en este círculo vicioso de siempre estos son malos, vamos a enfrentarlos y ahora los derrotamos, pero para eso necesito a otros igualmente malos para enfrentarlos, y luego que aparecen otros malos que también van a hacer algo peor. Y así era un círculo vicioso, y la verdad me terminaba desesperando esa serie porque nunca veías el final. Y porque la verdad es que ni siquiera sentías empatía por el protagonista, como que había cierto punto donde decías, no, es que este tipo también se metió solito en broncas y nada más está tratando de solucionar el embrollo que empezó desde mucho tiempo atrás y que pues por medio de más violencia lo ha tratado de enderezar todo el tiempo, y donde pues no hay fin a la violencia. Y en esta serie al menos, aunque aceptan la violencia que hay entre ellos, siempre hay un fin, una meta, un punto en donde dicen hasta aquí la violencia, hasta aquí actuamos de forma ruda. Y es algo que me agradó de los personajes de esta serie de Windbreakers. Y buenos combates, muy buenos combates, bastante dinámicos. A lo mejor no tanta coreografía como en otras series, pero lo que presentaron está bastante bien. Entonces, pues sí valía la pena, emocionante, y de vez en cuando insertaban también momentos cómicos, que es algo que luego es necesario mucho en este tipo de series que son pues mucho de violencia, que pues te bajan un poco, te relajan un poco el ambiente, porque pues nuevamente en este tipo de series donde constantemente hay violencia y siempre estás esperando a ver de dónde viene el siguiente golpe o quién te va a atacar, pues siempre estos momentos cómicos como que relajan el ambiente y quitan la tensión que luego provoca el estar viendo tantas peleas. Entonces también se agradece que tenga cierto nivel de comedia. Bueno, pues esto es Windbreakers. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Y pues entonces vamos con la siguiente serie de acción. Bueno, la siguiente serie es Sentai Daishikaku, que en inglés le pusieron Go Go Loser Ranger, o sea, vamos, vamos, Ranger Perdedor, o Ranger Reject. Sí, de hecho en la plataforma de streaming donde está, manejaron esos dos títulos, Ranger Reject, que también sería rechazado, Ranger Rechazado. Y pues es un giro bastante curioso a un género bastante conocido, a un tipo de historia bastante conocido, en donde pues esta serie sigue pues un mundo donde pues existen los equipos de este series de Super Sentai, de estas series tipo Power Rangers, donde pues hay un equipo de superhéroes al estilo japonés, que se enfrentan a los monstruos, a los villanos, que pues vienen a destruir o a conquistar la tierra, alienígenas por lo regular, y donde pues pero donde extrañamente, a pesar de que pues esto sucede en la realidad, pues los combates que tienen contra estos alienígenas, contra estos villanos, prácticamente siguen como un script o una programación muy al estilo, como si fuera un programa de televisión, donde siempre los domingos enfrentan pues a estos alienígenas villanos y terminan derrotándolos. Pues manteniendo esta popularidad y esta fama de este equipo de Rangers, de Dragon Rangers, de hecho es como les llaman al equipo de Dragon Keepers, Dragon Keepers es como le llaman a este equipo de superhéroes que constantemente cada semana derrotan a estos villanos alienígenas. Pero pues pronto nos damos cuenta que todos estos combates dominicales contra pues estos alienígenas son toda una farsa en cuanto a que pues los alienígenas, los líderes de los alienígenas, pues hace muchos años que fueron derrotados. Entonces pues los únicos sobrevivientes que quedaron de esta invasión alienígena pues fueron los agentes, los que estos esbirros desechables que pues peleaban bajo las órdenes de los líderes invasores. Entonces pues estos son los que pues tienen que recibir toda la humillación y todo el castigo de estos equipo de superhéroes para mantener pues esta farsa de que el combate continúa y que la utilidad de estos superhéroes pues sigue estando vigente, ya que pues pues ejército sigue siendo ejército de alienígenas, pues a final de cuentas siguen siendo pues muy débiles ante estos keepers, y si pues se atreven a salirse del script, pues son amenazados cruel y violentamente por ellos. Y de hecho, pues, los amenazan, sí, de la peor manera. Entonces, es cuando sientes empatía por todos estos esbirros que, pues, se vieron en esta situación completamente, pues, cruel en la que tienen que vivir. Estos esbirros, pues, tienen la capacidad de que si los derrotan, si los golpean y les hacen daño y todo esto, eventualmente se pueden regenerar y revivir. Entonces, pues, sirve mucho para toda la farsa de este combate que hacen cada semana, ya que pues simplemente los golpean, los derrotan así, sin tanto problema, y ellos pues se regeneran y tienen que repetir el ciclo. Sin embargo, los propios Rangers, los Keepers, los Dragon Keepers, pues sí tienen unas armas que les llaman las armas divinas, que tienen la capacidad de destruir definitivamente a cualquiera de estos soldados, y lo ponen, de hecho lo demuestran en los primeros episodios, cuando algunos de ellos pues no cumplen con lo que tenía, lo que había programado, y lo matan, los destruyen a estos agentes. Aparte, pues estos Rangers, estos Dragon Keepers, pues formaron sus propias, como su propia institución de como su batallón, donde cada uno de los Keepers de cada color, Red Keeper, o sea el rojo, el azul, el verde, el amarillo y la rosa, pues cada uno tiene pues un grupo de reclutas bajo su mando que pues atienden pues otro tipo de solicitudes y de batallas que les piden, pues más que nada porque tienen que mantener cierta reputación social. Entonces pues le hacen también un poco al policía, al superhéroe, más a nivel de calle, ayudando a la gente, persiguiendo criminales y cosas así. Entonces pues eso se lo dejan a todos su escuadrón de cada uno de ellos. Aparte de que estos escuadrones eventualmente tienen que ir subiendo grados, porque se pueden aspirar a ser keepers, y más que nada son como las reservas de los keepers, de que en caso de que le llegue a pasar algo a alguno de los keepers, pues tienen al menos a uno segundo al mando que los reemplazará. Sin embargo, estos keepers pues son extremadamente fuertes, extremadamente poderosos, entonces pues es muy difícil que los logren derrotar. Y de hecho pues todos ellos están enfermos de poder, a tal punto de que abusan de su poder todos ellos, o la gran mayoría de ellos, pues siendo crueles con la gente detrás de cámaras, fuera de la vista del público. Cada uno de estos keepers son bastante crueles y salvajes. Sobre todo, por ejemplo, vemos los desplantes del Red Keeper, del Keeper rojo, que cuando alguien no lo obedece o no cumple con sus expectativas de sus subordinados, así de plano, llega y los empieza a golpear hasta la muerte, y nada más se ve cómo salpica sangre y todo eso, y si con toda calma se pone enfrente de sus compañeros así todo ensangrentado y se dice, vámonos, así continuemos. O sea, como que no le da importancia toda la violencia que ejerce cuando se sale de control este tipo. Y así cada uno va a tener su como que algo enfermizo, algo malo, que pues infunde terror más que nada porque no sabes pues de qué son capaces para pues para hacer lo que salirse con la suya o hacerlo, abusar de su poder a final de cuentas. Pero pues la historia en sí va a girar en torno de la gente de uno de muchos agentes que están pues no nombrados por letras o por números. Entonces, y pues a este punto han desaparecido varios agentes a lo largo de los años, pero este agente de siempre fue diferente, siempre fue rebelde, siempre fue el que cuestionó pues por qué tenía que hacer, por qué tenía que pelear contra los Rangers, por qué tenía que obedecerlos, por qué tenían que soportar todo este abuso. Entonces pues va así que poco a poco pues desarrollando un plan para pues derrotar a los Rangers, a los Keepers. Primero pues tratando de robarle una de sus armas divinas a estos Keepers, y después pues también buscando otras formas pues de cómo hacerse más poderoso y cómo usar también su capacidad, porque pues esta capacidad de que tienen los agentes de desintegrarse y volverse a integrar, en este caso también se puede usar para mutarse, para transformarse, para adquirir la apariencia o copiar la apariencia de cualquiera. Y pues el agente D tiene precisamente la capacidad extraordinaria de copiar con cierta facilidad cualquier persona. Entonces pues empieza a usar también esta habilidad pues para infiltrarse, para empezar a investigar a cada uno de los Keepers y encontrar sus puntos débiles y desarrollar algún plan para pues a la larga derrotar a cada uno de ellos. Entonces pues es de esto, de esta batalla pues en solitario que va a llevar este agente D para derrotar a los Keepers. Sin embargo, pues aquí conoceremos que pues no es el único que pues tiene sus propios motivos detrás de los Keepers, que no es el único que busca venganza, sino hay otros que buscan por diferentes razones, incluyendo humanos, derrotar a los Keepers, o que siguen creyendo, y también aquellos que siguen creyendo que ellos pues son esos nobles héroes que siguen defendiendo a la humanidad. Pero sin embargo también va a haber pues va a resultar que también existen otros agentes que ya desde hace tiempo también pues están peleando su propia batalla para pues derrotar a los Keepers, o dependiendo, porque no todos buscan derrotar a los Keepers. Algunos incluso simplemente buscan salir de este ciclo de violencia, pero el chiste es que pues veremos que entre la gente común va a haber pues algunos agentes que pues están escondiendo y que pues van a poner a prueba a veces a la gente de, o a veces van a convertirse en su aliado para pues cumplir con su meta este agente D. Entonces, y a pesar de lo torpe y de pues lo ingenuo a veces que es este agente D, sin embargo pues su determinación y su gran habilidad de adaptarse a las circunstancias es lo que siempre va a terminar sacando adelante a la agente D para pues defenderse y pues ir logrando cada uno de sus objetivos para pues a eventualmente tal vez derrotar a alguno de los Keepers. Y bueno, esta serie pues la verdad vale mucho la pena, o sea, te rompe ya por ahí desde el primer episodio, pero sobre todo desde el segundo episodio, te rompe el esquema, porque tú al principio piensas, ah, pues villanos y eres Super Sentai peleando y pues así que a lo mejor un poco de comedia va a haber o algo así, donde pues rompen la cuarta pared o algo así los Rangers. Ya ha habido varias series de ese tipo, donde ves, pues por ejemplo, la vida cotidiana de los héroes de equipo Super Sentai y los invasores. Pero te rompe el esquema cuando empiezas a ver toda esta violencia y crueldad de parte de los que se supone son los héroes en este mundo. Entonces, pues te cambia incluso tu postura de, pues en un principio, simplemente ver, ser un simple espectador, a terminar pues apoyando a uno de los villanos a lo largo de esta serie. Entonces, pues es algo atípico todo esto, y la verdad es algo que lo vuelve fascinante y emocionante este tipo de serie. Y sobre todo que el protagonista, el agente D, pues siempre está en desventaja. No es un tipo ni muy poderoso, ni con muchas facilidades para enfrentar las situaciones, sino que pues las circunstancias también van a ayudarlo mucho, y pues como dije, mucho de que él logra adaptarse pues a lo que está sucediendo en cada situación es lo que lo va a sacar adelante, sobre todo. Entonces, pues es una serie bastante interesante. La serie en sí no, esta serie no, ya para el final no termina pues la historia de la gente D, sino nada más como que es un capítulo en su aventura, en su cruzada, pues para lograr su objetivo. Entonces, y de hecho ya está anunciada una siguiente temporada de esta serie, que de hecho pusieron el anuncio justo en la pantalla final del episodio final de este episodio, que va a haber una siguiente temporada. Esta serie está disponible en Disney Plus. Recordemos que hace una semana o una o dos semanas de que estoy grabando este podcast, pues hicieron lo mismo que en Estados Unidos. Fusionaron la plataforma de Star Plus con la de Disney Plus, y entonces ahora todo el contenido que estaba en Star Plus ahora está en Disney Plus. Entonces, pues esta serie actualmente ya está disponible en Disney Plus. Bueno, pues vamos con el siguiente género y la siguiente serie. Por cierto, el ending de esta serie es bastante pegajoso, con todo y coreografía. Para pa para pa, para pa para pa, para pa para pa. Está bueno. Tienen que checarlo. Bueno, la siguiente género es el género de series de aventura. Empezamos con la serie de Mao no Origa Dorei Elf Oyome ni Shitandaga do Medereba I, que lo traducen como Anarch Demons Dilemma, How to Love Your Elf Bride, que se traduciría como el dilema de un archidemonio, cómo amar a tu novia elfa. Y bueno, pues esta serie es de aventura, pero de un tono más de comedia y con un poco de acción. Pues esta serie sigue la aventura de Sagan, un pues hechicero extraordinario en un mundo donde pues a los hechiceros se les considera pues seres que sí infunden respeto respeto, pero que son peligrosos, ya que pues abusan de su magia para pues atacar a la gente y hacer experimentos de alquimia y todo esto. Y por lo tanto, pues también son enemigos de la iglesia de este mundo, que pues les da cacería. Entonces, pues hay también guerreros sagrados que pues son sus enemigos de estos hechiceros. Y aunque muchos de estos hechiceros pues son pues la gente los ubica, los conoce, en sí nuevamente suelen recluirse y tener reuniones pues en la clandestinidad, aparte de que pues entre ellos no se asocian mucho, porque pues hay una constante rivalidad entre todos ellos. Siempre pues están cuidando, están a la defensiva uno del otro. Entonces pues siempre hay este peligro de que pues entre los propios hechiceros se ataquen, se traicionen y se roben conocimientos y otras cosas. Entonces pues es normal también que los hechiceros en este mundo pues vivan en soledad y pues siempre a la defensiva o vigilando que no los ataquen los otros hechiceros. Entonces también hay una rivalidad ahí peligrosa. Pero resulta que Sagan, el protagonista de esta serie, pues es un hechicero tan poderoso que incluso si lo llegan a atacar otros hechiceros, pues fácilmente los derrota, ya que pues de forma pues innata desarrolló la habilidad de romper los hechizos de otros hechiceros. Entonces cuando llegan a atacarlo a él, pues simplemente destruye los hechizos de sus enemigos. Y uno que tiene, pues se podría considerar como amigo de él, es el hechicero Barbatos, quien pues más que nada, pues así que a él le gusta estar con Sagan, pero también por conveniencia pues está con él. Pues resulta que pues en una de esas, en el primer episodio, pues va a una de estas reuniones de hechiceros, donde resulta ser pues una subasta de objetos mágicos que se está realizando. Y pues resulta que entre estos objetos mágicos pues también están subastando pues esclavos. Y entre estos esclavos pues aparece esta Nefelia, una elfa que tienen pues encadenada y como esclava. Y entonces él, pues Sagan, pues se enamora a primera vista de ella y de forma muy impulsiva y sorpresiva para todos ofrece una exagerada cantidad de dinero por ella y pues obviamente se queda con ella. Y esto pues casi lo deja en la bancarrota a Sagan, pero pues no le importa porque simplemente no tiene apego o no tiene mucho pues vienen materiales que cuidar o que poseer. Sin embargo, pues este acto de pues haber comprado impulsivamente a Nefelia, esta elfa, pues sorprende a todos y muchos dicen que pues esperaban que pues al comprar a Nefelia pues él la usara para experimentos alquímicos, ya que pues siendo elfa tiene grandes poderes mágicos. Pero pues y es algo que Sagan no se da cuenta de este enamoramiento que tuvo por Nefelia. Entonces pues también es un tanto pues despistado en todo ese aspecto y también pues un tanto anormal, porque no lleva una vida normal de una persona normal. De hecho vive en un castillo, pero que fue un castillo que se lo ganó o lo obtuvo al derrotar al anterior mago que tenía ese castillo. El chiste es que pues él vive en ese castillo en solitario y es constantemente se tiene que estar defendiendo, pues obviamente de los hechiceros rivales y de la gente de la iglesia. Bueno, pero conforme va avanzando esta serie, pues se irá dando cuenta este Sagan y esta Neferia también, que pues él en sí está enamorado de ella y de hecho pues la trata como pues como su igual. Mientras Neferia esperaba que pues que la tratara como una esclava, la sometiera y pues le diera órdenes y todo esto, pues no, desde de entrada luego le compra ropa, le prepara su propia habitación, todo esto. Y pues Neferia, después de haber vivido por mucho tiempo como esclava, pues para ella es inesperado y es pues se siente muy agradecida con este Sagan. Entonces pues empieza pues a por voluntad propia a ser como su sirvienta o su ayudante, preparándole la comida, limpiando el castillo, cosas así, cosas pues de una ama de casa. Y pues a lo largo de esta serie se van a muchas situaciones donde pues se dan estos encuentros románticos entre ellos dos, por diferentes situaciones, y pues eventualmente van a ir reconociendo este apego que tienen el uno por el otro, y entonces pues van a protegerse y ayudarse mutuamente. También veremos la introducción pues entre la gente de la iglesia que está en contra de los hechiceros a esta guerrera Chastil, una guerrera que tiene pues de los pocos guerreros sagrados que poseen una arma sagrada que puede derrotar y negar derrotar a los hechiceros y negar sus propias magias. Entonces pues aunque en un principio pues busca pelear con él, pronto se da cuenta pues de la actitud de este Sagan, que él no busca pelea, él no busca enfrentarla, sino simplemente pues busca llevar una vida tranquila, y más cuando intercede esta Neferia, que pues va a ser quien va a dar la cara socialmente por este Sagan y va a demostrar que él pues no es una persona mala, que simplemente quieren que lo dejen tranquilo, que lo dejen en paz. Y de hecho va a ganar el eventualmente se va a dar cuenta este Sagan que la verdad la gente del pueblo no lo desprecia, sino todo lo contrario, lo aprecia. ¿Por qué? Porque él es un hechicero que rompe pues lo que se espera de otros hechiceros, que sean crueles, que sean huraños y que sean peligrosos. Y este Sagan, pues la propia gente del pueblo menciona que muchos de ellos en varias ocasiones fueron salvados, rescatados por él de bandidos y de otros hechiceros. Entonces pues resulta que la gente del pueblo también pues lo tiene en buena estima este Sagan y lo aprecian y lo aceptan siempre que va de visita al pueblo. Eventualmente pues conoceremos a otros personajes, por ejemplo a Manuela, una dueña de una tienda de ropa que tiene unas alas, no sé exactamente de qué raza es, pero pues tiene una fascinación por Neferia y muchas veces es su aliada de este Sagan, pero sobre todo pues luego le hace de casamentera, luego pues como que pone ahí o les dice, les hace el comentario acá para que se den cuenta de cómo una y el otro pues están ahí pues bien enamorados, entonces que se den cuenta y pues que aprovechen cada situación. También eventualmente conoceremos a una niña llamada Fol, quien resulta que es una dragona, entonces pues tiene un gran poder mágico, pero sigue siendo una niña, entonces es muy inocente y pues ella busca su propia venganza. Entonces, para hacerse más fuerte, pues en un principio busca derrotar a Sagan, pero Sagan, siendo pues el tipo que a final de cuentas es justo y noble, pues en vez de pues derrotarla y matarla, pues la adoptan, de hecho terminan adoptándola como su hija, como si fuera su hija de Sagan y de Anefelia. Entonces prácticamente forman una familia ahí. Y eventualmente veremos pues cómo este Sagan, sobre todo, va a tener que estar enfrentando a diferentes hechiceros que pues van a enfrentarlo, a algunos guerreros sagrados, y pues va a ir evolucionando sobre todo esta relación romántica entre ellos, y pues encontrando la felicidad y ayudando a todos aquellos que los que se relacionan con ellos, y siempre buscando la justicia y sobre todo ayudando en las situaciones de peligro que enfrenten cada uno de sus aliados. Una serie también con situaciones de vez en cuando cómicas, con respecto pues a lo normal que es la vida de Sagan, que no vive como una persona normal y que muchas cosas que son normales para la gente pues él las desconoce. Y pues algo tan simple como que en vez de irse a dormir a una cama, Sagan pues simplemente se la pasa sentado en el trono de ese castillo y ahí es donde duerme. Y pues esto se lo hace ver esta Anefelia, quien pues poco a poco le va haciéndose consciente y a que se adapte este Sagan a una vida más normal. Y también veremos eventualmente cómo este es el enorme, de cuál es el origen y por qué es tan poderoso este Sagan, cuál es el origen de su poder y por qué es tan poderoso este Sagan, y que es tal la cantidad de poder que tiene, que incluso pues lo tienen que, se gana cierto reconocimiento entre la comunidad de hechiceros, que le da una reputación importante a este Sagan. Entonces pues una serie de tono, aunque hay mucha acción y si hay combates bastante intensos, es más bien de tono más ligero, y donde lo principal es ver esta evolución de esta relación romántica entre Anefelia, esta elfa, y Sagan, y pues todo lo que implica para la evolución de estos personajes. Una serie curiosa, con sus momentos emocionantes y pues un poco conmovedora con esta situación romántica. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Bueno, vamos a la siguiente serie de aventura. La siguiente serie entonces es Re Monster. Esta serie pues de temática isekai. En este caso el protagonista pues es un tipo que pues en nuestro mundo al parecer ya tenía poderes y tenía, y esto pues hacía que estuviera involucrado pues en combates dentro de nuestro mundo, y como resultado de este constante pelea pues lo matan y termina resucitando en otro mundo. Tiene el poder que poseía y que sigue conservando en este nuevo mundo, es que pues él obtiene poderes al comerse, al alimentarse de otro ser vivo, y entonces puede obtener todos los poderes de otro ser vivo. Y pues en este nuevo mundo pues esta vida le va a ser súper útil y lo va a hacer un personaje igualmente roto como típica serie isekai. Lo diferente de esta serie es que el protagonista renace como un goblin, como un goblin, uno de estos monstruos que, aunque son peligrosos, no son tan fuertes. Entonces, pues él siendo goblin, pero con el conocimiento y la inteligencia que de nuestro mundo, porque sí tenía que ser siendo Isekai, que conservara todos sus recuerdos y toda su inteligencia, pues usa todos estos recursos para hacerse más poderoso. Así, esta serie, lo curioso es que en cada episodio no va a llevar un conteo de los días. En cada episodio, día 1, ta ta ta ta ta, día 2, y así. O sea, conforme va progresando la serie, nos va marcando el progreso de los días. Entonces, pues eso va a ser una constante de esta serie, de que en día tal iba a pasar esto. Y bueno, desde un principio vamos a ver cómo el protagonista, primero pues aprendiendo sus capacidades y sus limitaciones, y vemos cómo pues él nace y rápidamente crece, como siendo un monstruo pues de bebé a ya un goblin maduro, pues pasa muy poco tiempo, pero pues él empieza a revolucionar esta especie de tribu de goblins. La empieza a revolucionar. Primero se empieza a hacer más fuerte. ¿Cómo? Pues enfrentando monstruos que están ahí cerca. Primero los que pueden matar más fácilmente, obtiene sus habilidades y así progresivamente va a ir matando cada vez monstruos más fuertes y obteniendo habilidades cada vez más poderosas que le van a dar ventajas para poder ir derrotando monstruos. Pero esto no es solo lo que sucede en la serie. Eventualmente, pues con sus conocimientos empieza pues a mejorar la vida de los goblins. Empieza a ser una sociedad más organizada y más jerárquica. Y cuando ya es lo suficientemente fuerte, que pues reconocen su fuerza los demás goblins, pues él decide pues entrenarlos y hacerlos pelear y matar monstruos para que pues sí, más o menos a la par de él, no exactamente al mismo ritmo, pero sí más o menos pues vayan haciéndose más fuerte y vayan evolucionando en este mundo también. Conforme van haciéndose más fuertes, van evolucionando como razas y van obteniendo también nuevas habilidades. Entonces pues empieza a ir pues organizando o separando jerárquicamente los goblins entre los más fuertes y los más débiles, o aquellos que tengan alguna habilidad en especial que le pueda ser útil. Aparte de esto, pues se da cuenta, descubre al poco tiempo, que pues tienen cautivas a unas humanas que pues, como últimamente ha sido el lore, pues las tenía cautivas para reproducirse. Eventualmente, sin su consentimiento, pues terminan primero atrapando a unas humanas, pero también por las circunstancias, casualmente, termina pues adoptando a varias mujeres que pues o rescata de que son víctimas de otros monstruos, o que fueron de parte de algún grupo de humanos que los atacaron y que derrotaron, y que pues ellas quedaron a su merced. El chiste es que pues así es como hace un grupo de mujeres y prácticamente su harén, porque sí, esta serie también tenías que ser harén. tu harem del protagonista, de que se llama Goburo, por cierto, que es el nombre que le puso, pues, así que el anciano de los goblins. Y pues que es un nombre bastante simplón, pero pues es el nombre que a final de cuentas mantiene la mayor parte de la serie. Y pues primero empieza primero, como dije, a organizar bien a los goblins, hacerlos evolucionar, hacerse más fuertes, y eventualmente les empieza a asignar roles, aquellos que son más guerreros, aquellos que pueden trabajar la tierra o que pueden recolectar alimento, cazar, aquellos que simplemente pueden recolectar, aquellos que pues no son tan fuertes pero se pueden quedar en su villa a pues hacer labores de otro tipo. Es así como va organizando esta sociedad, y donde pues eventualmente Goburo se va a convertir en el líder de todos ellos al demostrar pues su poderío, que es pues el goblin más fuerte de todos. Incluso si regresan unos goblins que son más grandes, más maduros, pues también se enfrenta a ellos y les demuestra que pues ahora él es el nuevo líder. Ahora, con respecto al harem que formó con las humanas, y aparte de que tiene unas goblins que también al evolucionar se vuelven más atractivas, ay, qué casualidad, pues todas estas humanas pues se ganan su confianza de ellas al darles un trato de respeto, y de alguna manera pues adoptarlas dentro de su sociedad, y pues aprovecha los conocimientos y habilidades de cada una de ellas. Unas que son guerreras, otra que es hechicera, una alquimista, unas que son artesanas, y así diferentes habilidades que tienen varias de estas mujeres, que pues van a servir de un muy valioso apoyo para esta sociedad. Ah, pero como es harem, pues también se va a dar fanservice, o sea, situaciones acá bien eróticas, bien sexosas, entre diferentes féminas, porque no solo con las humanas, sino con de otras razas, porque resulta que muchas de ellas se van a enamorar de él, y de hecho su primer encuentro sexual va a ser con una dríada, con una criatura mística del bosque, que pues es muy sexual y que de hecho atrae a los aventureros y les absorbe el poder por medio del sexo. Pues esta va a ser su primer encuentro sexual, y pues siendo tan poderoso pues no va a caer por este encuentro sexual. Y pues vamos a ver cómo a lo largo de la serie muchos momentos donde pues va a tener prácticamente sus revolcones con cada una de las chicas en esta serie, con la gran mayoría, porque pues obviamente, digo, al menos va a haber una que otra que por diferentes situaciones pues no van a estar involucradas con él, ya sea porque hay también otro goblin que pues es como su mano derecha del protagonista, que también va eventualmente a tener su propia pareja. Pero pues prácticamente la mayoría de las las mujeres en este asentamiento de goblins, que cada vez va creciendo más y va a ir anexando más razas, pues van a estar enamoradas y se van a involucrar con este Goburo. Eventualmente van a ir volviéndose tan poderosos y tan bien organizados que se van a convertir en un grupo de mercenarios que pues van a ganarse el respeto de todos aquellos que los conozcan en la zona, y pues van a ofrecer sus servicios por conveniencia a diferentes pueblos, sobre todo un arco de o una seguidilla de combates, de batallas que vamos a ver, va a ser el de grupo de pues todo el batallón de Goburo enfrentándose a los diferentes escuadrones de humanos que buscan atacar a un pueblo elfo. Entonces, pues ellos, contratados por este pueblo elfo, pues van a enfrentarse a todos estos humanos, lo cual les va pues proporcionar que se vuelvan más fuertes, pero también proporcionar pues uno que otro pues súbdito o aliado de Goburo que pues va a contribuir al crecimiento todavía mayor de pues esta sociedad. Entonces de esto se va a tratar la serie, y pues eventualmente esta serie va a llegar a un punto donde pues este grupo de mercenarios va a ganar tanta fama y reputación que van a terminar yendo ya a una ciudad humana para pues ofrecer sus servicios y también pues para convertirse, para unirse a una agrupación, a una guild de aventureros y poder pues volver de alguna manera ya integrarse a las sociedades de este mundo y poder pues comerciar y beneficiarse, ya tener algo más allá de pues vivir en aislamiento. Entonces pues es lo que veremos de evolución. En general no me fastidió a la primera o tan rápido esta serie, porque pues la evolución, cómo iba evolucionando toda esta serie, los personajes y todo eso, iba a un buen ritmo, bien evolucionado. Te detallaban muchas cosas, te daban una buena construcción del mundo. Entonces, todos estos detalles como que enriquecían un tanto la experiencia de la aventura, aunque a la larga se empezara a volver el repetitivo. La verdad es que ya en cierto punto se empieza a ser repetitivo este ciclo, pues casi casi infinito, de evolución de los personajes, de que se vuelvan absurdamente poderosos y pues que evolucione todo este pueblo a partir de la liderazgo de Goburo, de nuestro protagonista. Y pues con las típicas situaciones de fanservice, de encuentros sexuales con las chicas, aunque en sí no son explícitos. Luego obviamente es bastante obvio que tiene sus encuentros sexuales, pero nunca lo muestran así de evidentemente, ni siquiera muestran desnudos. Simplemente muestran cómo aquí se da el innuendo, la provocación, la seducción, y ya nada más nos ponen una toma de otro lugar y el ruido de fondo de la acción en ese momento. Entonces así como que muy explícito fanservice no hay, pero pues obviamente ahí está. Ahí se presentan estas situaciones de sexo que son bastante evidentes. Y pues una aventura que a la larga pues es entretenida, más que nada entretenida. De hecho, de entre las series que voy a estar o estoy reseñando en este podcast, creo que es la que a la larga no fue la mejor. No está mal, pero tampoco esperen la gran cosa. Simplemente una serie divertida, entretenida, para pasar el rato. Pero que si encuentras cualquier otra serie más interesante, la verdad es que esta puede pasar a segundo término. Y esta serie pues está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie de aventura. Bueno, pues la siguiente serie de aventura es Unnamed Memory, que se traduciría como Recuerdo Innombrable. Y bueno, pues esta serie empieza de una forma pues bastante interesante, bastante entretenida, porque resulta que pues en el primer episodio vemos cómo pues una hechicera bastante famosa pues tiene una torre en donde vive en un lugar pues bastante apartado de la mayoría de los pueblos en ese mundo. Entonces esta hechicera pues tiene la fama de que en esta torre pues a cualquier visitante no le presenta varios retos. Estos retos pues son tanto de fuerza, de habilidad, de inteligencia, de varios tipos que ha impuesto esta bruja. Y al superar todos estos retos en la torre, esta bruja te va a conceder un deseo. El chiste es que pues vemos que quien en primera esta bruja se llama Tinasha, y pues el aventurero que enfrenta estos retos se llama Oscar, y resulta, rápidamente nos enteramos de que él es pues el príncipe heredero a un reino. Entonces pues él es un personaje que ya de por sí es extraordinario, pero que tuvo una preparación, es bastante inteligente y bastante hábil peleando. Entonces pues de alguna manera se nota que fue preparado para estos retos, aprendió o ya tenía conocimiento previo de qué tipo de retos se iba a enfrentar, y simplemente pues encontró más directamente y más rápidamente la solución, llegando finalmente a esta bruja llamada Tinasha. Aquí esta bruja, que pues es bastante atractiva, pues se presenta ante ella y le propone pues que primero, para cumplir su deseo, pues él tiene una maldición que al parecer sella pues su poder mágico de este protagonista llamado Oscar. Entonces pues le dice esta Tinasha que esa maldición que tiene pues va a costar trabajo quitársela, que le va a tomar tiempo encontrar la solución. Entonces pues él le propone pues que se vaya a vivir con él al castillo, a la ciudad donde él vive. Entonces pues primero se opone esta Tinasha, porque dice: no, ¿cómo voy a dejar mi torre? Y pues ella está acostumbrada a vivir en soledad. Pero pues termina convenciéndola y al menos accede, ya como parte de cumplir su deseo, accede a vivir por un año con él en el castillo, en lo que encuentra pues de cómo destruir la maldición que le aqueja a este Oscar. Es así que empieza pues esta larga aventura, donde pues esta bruja, que de por sí en este mundo las brujas pues son muy pocas y pues se ganan este título de brujas porque pues son personas con un poder mágico muy extraordinario que no puede ser igualado por nadie más. Entonces pues igualmente son respetadas, pero también son temidas muchas de estas brujas, y muchos de los problemas que causan con sus hechizos estas brujas pues solo pueden ser enfrentados o disueltos por otra bruja. Entonces pues va a haber también estas situaciones donde va a haber algunas brujas que causen desastres o echen una maldición a algún lugar o a alguna persona, y pues busquen la ayuda de otra bruja para que los ayude. Pero pues Tinasha se distingue sobre todo que pues es una bruja noble que no busca el mal, que pues ella sobre todo la intención es ayudar a los demás. Entonces pues viviendo con Oscar pues va a apoyarlo constantemente en sus misiones, en sus aventuras, para ayudar a sus súbditos y a la gente de otros pueblos que han sido atacados por otras brujas o hechiceros de otras naciones. Entonces tanto va a haber enfrentamientos contra criaturas místicas como también enfrentamientos contra hechiceros y entre brujas, que van a ser los más épicos. Y eventualmente pues este Oscar se quiere ganar pues el afecto y la respeto de esta Tinasha. Del respeto pues se lo gana rápidamente, porque pues descubre que este Oscar es un monarca muy noble y muy justo, y que siempre pues está dispuesto a pelear por los demás. Y por cierto, él trae una espada que niega cualquier hechizo, entonces pues un gran dueto para pelear, porque pues Oscar muchas veces puede proteger a esta Tinasha de cualquier ataque mágico. Pero eventualmente pues, y así se lo dice directamente a la cara a esta Tinasha, que le propone pues que se casen, que sea su pareja, que sea su reina, que él cuando ascienda al trono a ser rey, pues que ella se convierta en su reina. Y pues esto le causa cierto ruido a Tinasha, porque dice, ¿cómo una bruja va a ser reina si la gente no confía en las brujas de entrada? Pero eventualmente va a ver cómo pues la gente así que va a lograr que la gente le tenga aprecio a esta Tinasha, y también obviamente se va a ganar el aprecio de esta Tinasha, y de hecho pues va a haber muchos acercamientos románticos, muchas abachos, muchos no bechos, pero sí caricias y acercamientos muy muy afectuosos de este Oscar hacia Tinasha, pues para constantemente convencerla de que pues acepte ser su esposa. Eventualmente pues conoceremos también pues el pasado de este mundo, y que ha traído consecuencias a las diferentes naciones, pero sobre todo la historia del pasado de Tinasha va a ser muy importante, y el punto central de la historia de esta serie, ya que pues está muy relacionado con el título de la serie, donde pues su pasado de esta Tinasha, que es un pasado bastante trágico, va a tener mucha importancia para los hechos que se van a ir dando en esta serie, sobre todo los hechos más importantes que suceden en esta serie. Y pues es una serie que en cada episodio vamos a tener una bastante emocionante y divertida aventura de este dueto, de este monarca Oscar y de esta Tinasha, y donde pues a final de cuentas Tinasha sobre todo va a esforzarse constantemente por pues usar sus poderes mágicos para proteger a toda la gente de aquellos que usan sus poderes en perjuicio de los demás, enfrentándose a tanto a hechiceros como a otras brujas, así como también conoceremos pues algunas de las otras brujas que existen en este mundo y cuál es su actitud, algunas que son aliadas de Tinasha pero otras que son simplemente antagonistas o que tienen algún legado que afectó la historia de este mundo. Y pues ya nada más para terminar, para cerrar esta secuencia, mencionar que pues el final de esta serie va a ser bastante sorpresivo, con un muy buen giro de historia. Sobre todo que para el episodio penúltimo, uno va a sentir como que ya el episodio penúltimo es el cierre de todos los arcos de historia y ya está todo solucionado. Pero, y en el episodio final, pues tú dices, pues nada, vamos a ver qué pasó con todos los personajes después de un tiempo o algo así. Pero no, el episodio final te va a meter un giro de historia que uno no se espera y que te está muy conectado, sobre todo con el título de la serie. Así que ahí es cuando tiene mucho sentido el título de la serie, en ese episodio final, y que de hecho nos sirve como pretexto, como tenía que ser, para una segunda temporada. Pero si el final es un final, lo único que puedo decir es que es un final agridulce, que es un final que resuelve un problema de trasfondo que hay en esta, pues en la historia de los personajes, pero que esta solución también tiene sus consecuencias. Entonces, por eso digo que es un final agridulce. Entonces, es lo único que les comento del final, para no spoilárselos. Y simplemente por eso vale la pena ver de principio a fin esta serie. Esta serie, igual que varias de las que he estado reseñando, está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie de aventura. La siguiente, una serie de aventura bastante inusual, que sería la de Shumatsu Train Doko Eiku, que lo traducen como Train to the End of the World, o Tren como al fin del mundo. Una historia de aventura, pero que se desarrolla en nuestro mundo, pero en una versión bastante fantástica de nuestro mundo. Bueno, resulta que en la historia de esta serie, pues alguien inventó ya ven que vamos con la evolución de las tecnologías de la telefonía celular, del 3G, 4G, 5G, pues en el punto de esta, de la historia de esta serie, pues alguien ya inventó el 7G y pues está a punto de lanzarlo. Entonces resulta que que una chica común de secundaria, pues va a tomar el tren después de salir de la escuela. Esta chica llamada Yoka, pues es detenida en los torniquetes en la entrada de la estación del tren, y es conducida muy a la fuerza sin que ella sepa qué onda o para qué. Se vuelve el centro de atención porque pues según, por alguna circunstancia, la premiaron justo en ese momento, al entrar en ese momento en la estación de tren, como la afortunada ganadora, que va a tener el privilegio de poner en funcionamiento la tecnología 7G. Entonces pues la ponen ahí en medio de un, pues de este lugar donde se está dando el evento, y le ponen enfrente el botón grandote que va a activar esta tecnología. Entonces pues sin saber ni qué onda ni qué, pues nada más, así que prácticamente la obligan a apretar ese botonzote. Pues resulta que al activar esta tecnología 7G, manda al traste a todo el mundo, porque esta tecnología 7G era experimental y al parecer podía tener consecuencias que nadie podía predecir, afectando a todo el mundo. y afectándolo de maneras súper extrañas, ya que pues modificó todo el mundo desde el espacio. De hecho, nos muestran a la Tierra toda deforme, o sea, con una forma como redonda, pero con así como toda distorsionada. Y pues ya nos regresan al pueblo donde pues vamos a ver las protagonistas de esta aventura, que van a ser esta Shizuru, Nadeshiko, Reimi y Akira, tres chicas de también de secundaria, que pues originalmente eran amigas de esta Yoka, esta chica que pues activó esto de la tecnología 7G. Y aquí es cuando vamos a empezar a ver todas las consecuencias que trajo al mundo la activación de esta tecnología 7G. Los edificios todos retorcidos, la gente alrededor de las ciudades y de los pueblos afectadas de diferentes formas, transformados o con algún cambio pues extraordinario. Por ejemplo, en el pueblo donde viven estas chicas, pues todos los adultos se convirtieron en animales. Entonces son animales que siguen actuando como personas, platicando y todo eso, pero ya con conductas también de animales, de pues querer, por ejemplo, una discusión que luego se da entre estos adultos que con apariencia animal es pues cuál es, de qué se van a alimentar. Y pues unos de estos animales pues son carnívoros, entonces hay esta discusión de que no, no debemos de comer carne, y Dios no, ellos no, pero yo quiero carne, quién sabe qué. Y pues estos adultos convertidos en animales han perdido también pues ciertos recuerdos y cierta capacidad de raciocinio. Entonces hay como que tienen cierta amnesia y hay ciertas cosas que de repente no entienden, que no saben qué contestar, pero siguen pues interactuando de forma muy normal y natural en este pueblo lleno de animales. Pero pues esta Shizuru, sobre todo de este grupo de estudiantes, pues siguen llegando sus vidas normales, yendo a clases y todo eso. Pero Shizuru, pues ella está muy preocupada por esta Yoka, que pues ella sabe que ella estuvo o estaba allá en la ciudad donde se generó todo este desastre, allá donde se activó el 7G. Entonces pues ella, preocupada Shizuru por Yoka, pues decide pues ir de aventura, salir de viaje al encuentro de Yoka, a buscar a Yoka, que está preocupada por ella. Y pues apoyada de este Senjiro, un tipo bastante extraño que tiene apariencia senil y que de hecho todo el tiempo está hablando bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo. Sorpresivamente ante esta Shizuru, se transforma o recupera su normalidad y recupera su apariencia de un adulto normal y empieza a hablar como adulto normal, quien resulta ser pues alguien muy inteligente. Entonces pues viendo que esta Shizuru quiere ir a la búsqueda de esta Yoka, pues él le enseña cómo manejar el tren que pues está estacionado en la estación de su pueblo. Entonces pues se hace todos los preparativos esta Shizuru para salir de viaje en tren, ella conduciendo el tren, para ir a la ciudad donde está esta Yoka. Y pues se enteran sus compañeras de clase de que ella va a salir en aventura y pues de último momento pues se le unen en esta aventura, en este viaje para buscar a Yoka. Esta Shizuru pues es una tipa atlética, un tanto pues ignorante, ¿no? Que no es buena en los estudios, pero que es muy hábil, sobre todo en lo físico. Nadeshko, que es una chica pues con un carácter más tranquilo, pero también con los pies más en la tierra, que sirve como la mediadora, la que pone la paz entre ellas y la que pues siempre les dice, no, pues entiéndela, ella dice esto por aquello y todo esto. Y Reimi, que es pues la típica gal del grupo, con apariencia así, cabello rubio, piel morena y todo esto, un tanto pues igualmente ingenua, pero que cuando la provocan pues sí se pone bien salvaje ella, pero que sobre todo es muy fiel a sus amigas, esta Reimi. Y Akira, la chica más pues más reservada de ellas, que es pues la cerebrito, la inteligente del grupo, que ella pues su gran ventaja es precisamente sus conocimientos, que van a apoyar mucho a las demás, pero que pues es un tanto pues es la menos apta para las aventuras, ya que pues ella teme mucho de los peligros y de todo esto, y siempre es la que pues no se quiere arriesgar. Esta Kira, pero que simplemente siempre es la que da las explicaciones de qué está sucediendo o qué puede estar sucediendo, de por qué se dan las cosas. Y así es como pues salen de viaje en este tren de dos vagones, pasando por las diferentes estaciones de los diferentes pueblos, para llegar a su destino final, que es en la ciudad de... A ver si por aquí lo mencionan. No mencionan el pueblo, pero bueno, el chiste es que van en el encuentro de Yoka. Pero pues lo peculiar de este viaje es que como van a lo largo de pues esta línea de tren, de que van entre pueblos que ya sufrió una transformación sobrenatural, extraordinaria, inesperada. En primera, los trayectos, la distancia que originalmente había entre estaciones se vio afectada, y ahora el viaje es mucho, mucho más largo y les va a tomar días completar este viaje. Y en cada estación van a encontrar personajes y situaciones extraños, a veces peligrosos, a veces simplemente raros. Pero sobre todo van a tener que enfrentar pues muchas adversidades. Y también estas niñas van a ir acompañadas del perro Pochi. Pochi-san. Este perro que es como un Shiba Inu bien esponjoso, y que de hecho es el perro que es mascota de esta Yoka. Bueno, el chiste es que, nada más para ponerles un ejemplo, por mencionar qué tipo de pueblos van a encontrar. En su primera parada se topan con un pueblo donde las personas tienen hongos en la cabeza y todo el pueblo está lleno de hongos. En la siguiente parada van a encontrar borregos, no, cabras, que van a empezar a embestirlos. Va a aparecer todo un ejército de cabras a embestirlos. Y luego se van a topar a mitad del camino con un tipo bastante extraño que va pedaleando en una lancha de estas de pedales con forma de garza, de cisne, que al parecer él también va haciendo su propio viaje, su propia travesía, cartografiando pues cómo está ahora la situación en los diferentes pueblos. Entonces de hecho les va a proporcionar un mapa que en un principio ellas no lo van a entender, pero que eventualmente les va a ser muy útil. Y así van a encontrar diferentes pueblos. Un pueblo donde la gente se volvió diminuta y ellas son gigantes a comparación de la gente de ese pueblo. Otro pueblo donde está infestado de zombies y una chica, una adolescente, pues es como la reina de los zombies en ese pueblo. Y así, o un pueblo que donde los habitantes tienen su apariencia basada en una serie de televisión, y donde van a existir esos personajes ficticios de la serie de televisión, y aparte de la gente normal. Entonces, y se van a dar situaciones tanto peligrosas como también chuscas, dramáticas. También se va a dar mucho drama. Va a ser una aventura súper extraordinaria, donde cada episodio vas a estar ahí clavado, ahí conectado, a ver, viendo ahora qué se van a encontrar, ahora qué va a haber en el siguiente pueblo, qué tienen que enfrentar y todo eso. Y pues donde las habilidades de las chicas van a ser muy útil para salir en cada crisis. Aparte, eventualmente, así que de forma conveniente, pero también un tanto rara y excéntrica, inexplicable, se van a poder comunicar con este Senjiro, este tipo que les digo que le enseñó a Shizuru cómo conducir el tren, y que es un tipo bastante inteligente, que entiende, que más o menos tiene la inteligencia para entender qué está pasando con el mundo. Pues resulta que van a poderse comunicar. Bueno, en primera van a descubrir que este tipo, Senjiro, cada día va a tener un lapsus como de 5 minutos en el que va a recobrar su apariencia natural, porque les digo que normalmente se ve como un tipo senil, que nada más dice bobo, bobo, bobo, bobo. Pero va a haber siempre cada día un momento de 5 minutos al día donde va a recuperar su apariencia normal y va a poderse comunicar normalmente. Entonces, convenientemente, va a ser siempre como su asesor, su guía, o a quien le puedan preguntar cuando no sepan qué hacer. Pero la forma en que se van a comunicar con él va a ser por clave morse, por golpeteos en las vías del tren. Y es lo que se me hace súper sacado de la manga, porque pues obviamente golpeas en las vías de tren que están a un montón de distancia, ¿cómo se va a escuchar? Pero bueno, el chiste es que esa es su forma de comunicación, por golpes en la vía del tren. Y lo chistoso es que como el tipo, pues después de 5 minutos pierde la capacidad de hablar normalmente, vemos cómo ellas están interpretando lo que está diciendo, que dice y hagan esto y quién sabe qué y bobo, bobo, bobo, bobo, bobo. Porque cuando se vence ese tiempo, pues empieza a hacer golpeteos que otra vez se vuelve a hablar como solía hablar, bobo, bobo, bobo, bobo. Y esa es una situación chistosa de cómo están interpretando, cómo se comunica él y cómo se transforma. Y van a encontrar, pues, aparte de antagonistas, sobre todo van a encontrar varios aliados. Van a ser aliados en varios pueblos estas chicas, que bueno, pues van a, de diferentes formas, van a ayudarlas en ya sea al final de su aventura, ya cuando están a punto de rescatar a esta Yonka. Pero también hay que mencionar que pues esto no va a ser tan sencillo ni tan directo, porque pues a final de cuentas el mundo está muy retorcido. Y también vamos a ver cuál es la situación con Yonka, porque no ha regresado también, porque descubrimos eventualmente que a ella también la tienen cautiva, o la tienen engañada para que no regrese, para que no se vaya de la ciudad, ya que pues el culpable de esta tecnología 7G pues no permite que ella se vaya, ya que pues a él le conviene que ella siga a su lado. Así, nada más se las dejo así. La música de esta serie es buenísima, el intro es muy pegajoso. Muy buen, que es la onomatopeya de las ruedas sobre las vías del tren. Y esta travesía, esta aventura en tren, donde todo el viaje es en tren, se me hace fascinante esto, porque de por sí yo soy bien fan de ver viajes en tren allá en Japón. Son muy muy divertida, muy fascinante ver estos rutas de tren que existen en Japón, que van afuera de las ciudades en medio del campo, y pues es como una historia basada en esto, pero sobre todo una aventura muy de fantasía, donde en cada lugar por el que pasan y al que van, nunca vas a saber lo que se van a encontrar, qué tipo de cambios van a encontrar, si sigue existiendo pueblos, si la gente sigue siendo normal o subió algún tipo de transformación, si haya la gente vive normalmente o hay algo extraño o malo o retorcido que esté sucediendo en la ciudad o nada, que van llegando. Entonces pues va a ser siempre fascinante ver qué más nos separa esta travesía. Y también la canción de, por cierto, ya regresando a lo de los temas musicales, el tema también de salida está muy bueno, muy pues como de añoranza se me hizo la canción de salida. Muy buena serie, la verdad, de las mejores series de esta temporada. Yo esperaba cada lunes para ver un nuevo episodio, y ahí estaba pegado ahí viendo, siempre esperando a ver qué más nos deparaba esta gran aventura en tren. Muy buena serie. Esta serie está disponible en Crunchyroll también. Vamos con la siguiente serie, que ya de por sí ya había ganado fama. La siguiente serie de aventura, que pues fue una continuación y que terminó apenas en esta temporada. Ahora sí, la siguiente serie sería la de Dungeon Meshi, o como lo tradujeron en español, Dragones y Mazmorras. Esta serie que pues estuvo en Netflix y que duró más de una temporada, empezó en la temporada de invierno 2024 y terminó hasta esta temporada. Entonces fueron 24 episodios de esta serie. Pues esta serie bastante peculiar en cuanto a que es una serie de aventuras con toda esta aventura con hechiceros, guerreros, diferentes razas de personajes, exploración de calabozos, monstruos y todo esto, pero que insertaron la peculiaridad de que en esta serie lo más relevante va a ser lo que es pues los alimentos que van a consumir en cada episodio, que todos o la gran mayoría van a estar basados en ingredientes de monstruos. Casi cualquier monstruo que se van a encontrar a lo largo de la aventura de esta serie lo van a convertir en un material comestible, ingrediente para un platillo. Toda esta aventura, recordemos, empieza con este grupo de aventureros donde estaban esta Marcil, este Chilchok y este Laios, aparte de otros dos aventureros, y sobre todo la hermana de Laios, quien va a ser pues la principal motivo de la aventura que van a tener a partir del principio de esta serie, ya que vemos al principio de esta serie cómo este grupo de aventureros, pues se termina topando con un dragón rojo, que es pues un monstruo muy poderoso, quien pues los pone en tal peligro que pues esta termina devorándose a esta Falin. Entonces pues todos ellos tienen que salir huyendo para sobrevivir, pero perdiendo pues a esta Falin en el proceso, ya al haber sido devorada por el dragón. Sin embargo, cuando logran por fin huir del calabozo, descubrimos que hay la posibilidad de que puedan resucitar a Falin. Pero para volver a adentrarse al calabozo necesitan recursos, necesitan alimentos y provisiones para volver a adentrarse al calabozo. Entonces, y además de que dos de los miembros de este grupo pues desertaron. Entonces pues solo quedan Chilchok, Marcil y Laios para ir a rescatar a esta Marcil y a esta Falin. Entonces en este proceso de pues querer volver a adentrarse al calabozo, se topan con un enano, un dwarf llamado Senshi, quien lo descubren ahí cocinando a mitad de calabozo, y pues lo reclutan para que pues los ayude en esta aventura para rescatar a Falin. Sin embargo, pues Layo sobre todo tiene una fascinación en especial con Senshi, porque resulta que él al parecer piensa o tiene una fascinación por los monstruos. Entonces él ve a los monstruos no solo como algo espantoso que destruir, sino que podrían usarse para algo más. Entonces pues al ver que este Senshi pues prepara platillos con los monstruos, pues él siempre está fascinado de ver ahora que se puede cocinar. Y es así como pues vamos a ir viendo episodio tras episodio esta aventura en la que se van adentrando más y más en las profundidades de este calabozo, donde pues está el dragón que se tragó esta Marcil, dio esta Marcil a Falin, que es a quien pues van a tratar de rescatar sus restos para resucitarla. Así pues vemos la mayor parte de la aventura con ellos pues adentrándose y enfrentándose tanto a diferentes áreas de todo tipo en este laberíntico calabozo, áreas con agua, áreas con hielo, áreas con vegetales, y van a enfrentar a una buena variedad de monstruos tipo planta, monstruos tipo ave, monstruos tipo quimera, hasta armaduras vivientes, esqueletos y todo tipo de monstruos que pues uno se pudiera encontrar en este calabozo. A la larga nos van explicando cuál es la naturaleza de este calabozo. Este calabozo al parecer es una especie de ente orgánico que pues se va adaptando o va reaccionando a lo que hacen los aventureros conforme enfrentan a los monstruos, o si destruyen algo, o si cambian algo en el calabozo reacciona a eso. Y también pues cómo funciona la magia, el mana y todo esto, y cómo muchos de sus problemas o situaciones que van a enfrentar las van a terminar siendo solucionadas o relacionadas con la comida que van a obtener de los propios monstruos. Incluso a veces esta comida que preparan de los propios monstruos les va a dar ciertas habilidades o ciertas ventajas, de que a lo mejor recuperen mana, de que por cierto tiempo se vuelvan más ágiles, más rápidos, más fuertes, diferentes cosas y siempre van a encontrar formas creativas, porque pues este senshi siempre va a estar interesado en encontrar formas de cómo cocinar a un monstruo. Incluso si no los ha cocinado antes, pues siempre van a imaginar formas de cómo usar estos ingredientes para crear platillos, y platillos basados en nuestro mundo real, o sea, platillos que nosotros conocemos, pero usando ingredientes de monstruos, algo que resulta bastante curioso de ir viendo en cada episodio de esta serie. También a lo largo de esta serie nos van a ir contando un poco del trasfondo, del pasado de cada uno de los personajes, sobre todo, por ejemplo, de esta Marcil, que era la más cercana a Fallin, que es la hechicera de este equipo, y que Fallin pues era su mejor amiga, también siendo hechicera. Entonces pues ella siente un gran apego a ella, pero también una gran admiración a Fallin, porque al parecer tenía un talento innato para usar la magia, a tal nivel que pues esta Marcil no tenía la capacidad de hacer el tipo de hechizos y de la forma que los hacía esta Fallin. Y más que esta, pues Marcil sigue estudiando cómo mejorar su magia. Chilchok pues es pues la voz de la razón, pero también el tipo más cauto del grupo. Es un halfling, una raza que se caracterizan por tener una talla más pequeña que la mayoría de la gente. De hecho, muchas veces los confunden con niños, pero que él pues es el más astuto, pero observador y cauto del equipo, y por justa razón también va a ser el que detecta y desactiva las trampas en el calabozo, pero también el que va a saber cómo prevenir cualquier ataque de un monstruo o cuando están en desventaja y cuando huir, cuando esconderse. Entonces va a ser muchas veces el que les sale el pellejo a los demás, aunque muchas veces se ve como el personaje que más se queja, que menos coopera, pero es más que nada porque pues él siempre trata de meter a raya a los demás personajes. Laios va a ser el más imprudente, un humano normal de alto, fuerte, que pues va a ser el guerrero del equipo, pero también con mucha curiosidad por los monstruos. Entonces muchas veces se va a arriesgar innecesariamente por curiosidad con los monstruos. Entonces pues va a ser muchas veces donde lo van a regañar, precisamente porque pone a los demás en riesgo y a él mismo. Pero sin embargo, como ese, así que el músculo del equipo, pues también va a ser muy indispensable, porque pues es el que muchas veces va a poder derrotar a la mayoría de los monstruos. Y Senshi pues es, a final de cuentas, es fuerte y tiene potencial de ser buen guerrero, pero él no va a contribuir tanto en el combate. Él más bien va a ser el proveedor del equipo, el que consigue materiales y sobre todo va a alimentar al equipo, porque pues también un riesgo de adentrarse al calabozo es que pues como pasan por varios días para explorar el calabozo, pues necesitan traer provisiones. Entonces, y sobre todo la comida, pues a la larga se les acaba muy pronto. Y pues Senshi va a ser precisamente su as bajo la manga, porque pues gracias a él van a poder cocinar, conseguir alimentos desde el propio calabozo sin necesidad de traer ingredientes. Eventualmente se van a ir topando con otros aventureros en el calabozo. Por ejemplo, una situación curiosa, chistosa que se llega a dar, es de otro grupo de aventureros que se van a topar como dos o tres veces, pero que siempre se los van a topar cuando ellos están en... cayeron en alguna trampa, que están inconscientes estos aventureros. Cayeron en una trampa, entonces el grupo de nuestros protagonistas encuentran a estos aventureros y siempre terminan salvándolos sin que ellos se enteren. Y pues cuando despiertan estos aventureros, pues se dan cuenta de que algo pasó, y muchas veces van a malinterpretar las cosas. Van a pensar que les robaron, que los emboscaron otro equipo de aventureros. Entonces, por bastante, por un buen rato de la serie, van a ir tras el rastro de nuestros protagonistas, pensando que pues ellos son malos y les tendieron una trampa o algo así. Esto por un lado, pero entre estos aventureros, por cierto, va a haber un personaje llamado Cabru, que va a ser un personaje bastante astuto, bastante analítico, que al ya cerca del final va como que a atar cabos y va a ver cómo las historias de los diferentes personajes con los que se va a ir relacionando van a ir conectadas y va a ir dando explicaciones de por qué o cómo es que se dieron las cosas y cuál es la verdad del equipo de nuestros protagonistas. También, por ejemplo, va a haber otro grupo de aventureros que va a entrar de vez en cuando, dirigidos por un hechicero bastante sabio, bastante experimentado, que va a ir a misiones para recolectar diferentes cosas y que va a ser pues la conexión o el medio de comunicación, de contacto de el exterior con lo que pasa en el calabozo. Sobre todo que nuestro grupo de héroes, a la larga de su aventura, va a ser tan extraordinaria que va a tener repercusiones en el propio calabozo, cambiando muchas de las situaciones y que va a conducir a algo que va a ser muy muy impactante para el propio calabozo y para el propio pueblo, y que va a estar muy relacionado también con el rescate de esta Falin, la hermana de Laios, a quien quieren rescatar. Ya casi la últimos episodios de la serie, se les unirá una chica gato llamada Itsutsumi, que en un principio pues nada más se les une por conveniencia, pero que eventualmente pues va a ser su aliada. Y pues ya hacia el final de la serie, de la temporada más bien, pues nos van a dar una explicación ya más completa, no solo de cuál es el origen de este calabozo, sino también el origen del Senshi, del pasado de todos los personajes, y cómo todas estas historias están interconectadas con este calabozo, con la maldición que tiene este calabozo y con el destino de la ciudad y del calabozo en sí y de esta Falin. Esta serie es solo una temporada, ya que no llega hacia el final de la aventura en la que ya puedan rescatar a Falin, aunque en cierto punto llegan al punto donde encuentran a esta Falin, pues solo es un encuentro como que momentáneo, y pues van a tener que seguir más adentro en la aventura para realmente rescatar a esta Fallin. Entonces, pues esto da pie a que pues vamos a tener una segunda temporada de esta serie. Una serie que vale muchísimo la pena. La aventura está súper interesante, emocionante, muy buena acción. Entonces, pues es una serie que de principio a fin va a ser emocionante y con la peculiaridad de estos platillos que van a ir preparando de monstruos. Entonces, también tiene este detalle curioso. Como dije, esta serie está disponible en Netflix. Y pues vamos a la siguiente serie. Bueno, y es del siguiente género, que es... Ahora vamos con las series de comedia. Y la siguiente serie sería la de Jisan Basan Wakagaeru, que se la traducen como Grandpa and Grandma Turn Young Again, que se traduciría como el abuelo y la abuela se volvieron jóvenes de nuevo. Una serie bastante curiosa donde pues nos manejan este concepto de dos ancianos que rejuvenecen. En este caso, pues la historia inicia con este pareja, este matrimonio de granjeros, que pues tiene una granja de manzanas, y de entre sus cultivos, entre las manzanas, descubren una manzana dorada. Entonces pues deciden comérsela, la manzana dorada, y pues esta manzana dorada, después de comérsela, resulta que los rejuvenece, les da la apariencia de cuando eran como recién casados. Entonces tiene esta apariencia. Lo curioso es que pues ya con el físico, o con la condición física más bien que tenía en la actualidad, pero siendo jóvenes, pues ahora tiene una apariencia muy atractiva, la esposa bastante guapa, bastante bonita, y el marido, el señor, bastante atractivo y muy atlético. Entonces pues llama la atención de la mayoría de la gente, no solo porque rejuvenecieron para la gente que los conoce, sino también pues porque son una pareja atractiva que llama la atención de la gente. Y pues esto da pie para muchas situaciones. En primera, como son ancianos de una generación bastante anterior, así que una generación analógica y todo esto, y de vida de campo, pues ellos no, a pesar de verse jóvenes, pues obviamente tienen sus hábitos y su forma de hablar y rutinas que pues tienen que ver más con una vida más alejada de la tecnología y de las cosas actuales. Entonces pues va a ser bastante curioso como cosas que ellos esperan que sepan o que actúen de cierta forma, pues van a presentarse con su carácter, personalidad y forma de hablar y actuar como ancianos. Entonces va a ser algo curioso esta apariencia de jóvenes, pero con su actitud pues ya de gente mayor, de gente madura, de gente de otra generación más vieja. Entonces eso va a ser bastante extraño. Y pues también el shock que va a generar obviamente en sus familias, que pues van a tener diferentes repercusiones con sus nietas, con sus hijos. De hecho, uno de sus hijos se va a sentir un tanto acomplejado al verse comparado a su versión joven de su padre, porque pues tiene peor condición física y una apariencia no tan saludable. Entonces eso está, y situaciones chistosas del estilo van a, por ejemplo, uno de los arcos de historia que se me hizo más chistoso fue cuando fueron de visita con uno de sus hijos, pues a Tokio. Entonces ahí fue doble el impacto, porque pues ellos vienen del campo, no están acostumbrados a la vida de ciudad. Y en segunda, pues ellos también pues están tenían una imagen de cómo eran las cosas en la ciudad, como la vieron cuando eran de jóvenes, y pues ahora que vuelven a visitar la ciudad en la actualidad, pues ven tecnologías y cosas que pues no les llama la atención. Y algo curioso que se dio en esa visita es que los vieron como una pareja tan atractiva que hasta les pidieron fotos y salieron en fotos de una revista. Entonces eso fue bastante curioso. Ahí luego descubrimos eventualmente que pues es una leyenda al parecer en su pueblo, que de vez en cuando haya este rejuvenecimiento de viejos, que al parecer es un suceso que se ha dado a lo largo del tiempo y que de vez en cuando pues crece una manzana dorada en alguno de los manzanos de este pueblo en donde viven ellos. Y pues también algo curioso que pasa en esta serie es que también cuando se van a dormir sueñan con un reloj de arena ambos. Y entonces pues resulta que este reloj de arena es como que el conteo que tienen de cuánto tiempo les queda de vida. Y pero aparte, la forma en cómo esté cayendo este reloj de arena, por ejemplo, si lo giran por accidentes en este sueño, se revierten a su apariencia de ancianos. Entonces ahí va a haber episodios donde incluso ya van a dominar tanto esta transformación que va a haber, luego uno de ellos está más anciano y al siguiente día ya volvieron a verse jóvenes y todo eso. Pero también algo que se me hizo bastante valioso de esta serie es ver que nos muestra otra perspectiva. En primera nos hace ver cómo ven la vida ya al final de sus días pues la gente anciana, cómo pues ya llevan otro ritmo de vida y de alguna manera pues ven más cercana a su muerte y pues cuál es su actitud precisamente hasta esta cercanía de la muerte. Y de hecho en los últimos episodios se pone bien emotivo esto, porque pues se habla de esta situación de qué va a pasar cuando alguno de ellos se muera, y más porque de alguna manera ellos pues tienen como que más conciencia de cuánto tiempo les queda de vida debido a estos sueños donde ven el reloj de arena. Pero sobre todo pues lo divertido también de esta serie es que pues ellos, aprovechando esta nueva juventud que van a tener, van a pues apoyar a todos aquellos que aprecian a su familia, a sus hijos, a sus nietos. Van a involucrarse más en sus vidas y van a dejarles una enseñanza y un legado más con más impacto en las vidas de ellos. E incluso algo que se me hizo muy emotivo, como vamos a ver hacia el final, como uno de sus nietas va a terminar tomando la decisión pues de heredar pues su profesión de campesina, y empieza a aprender pues a cultivar, a trabajar el campo. Entonces, porque es pues algo también triste que está pasando en Japón, que pues los pueblos rurales se están viendo vaciados de su población. Ya cada vez hay menos gente viviendo en estos pueblos, trabajando el campo, sobre todo porque los jóvenes se emigran hacia las ciudades y solo se quedan los ancianos trabajando el campo. Entonces, pues luego es triste como ver cómo pues pueblos completos se van convirtiendo poco a poco en pueblos fantasmas. Y pues como que esto es un mensaje de esperanza, de que pues siempre va a haber alguien que pueda heredar este legado de la gente más vieja. Y pues una serie, sobre todo, como dije, conmovedora y chistosa, porque va a haber muchas situaciones chistosas. Algo que me sacaba de onda es cierto tipo de expresiones que dibujaba el autor de esta serie, que no sabía cómo interpretarlas. No sabía si estaban sorprendidos, enojados, conmovidos o qué. Había cierta expresión que con cierta frecuencia dibujaban a los personajes, que tú te quedabas, bueno, ¿cuál es? ¿Qué se supone que están expresando con esa expresión? O sea, necesitan verlo en la serie, pero sí hay una expresión en particular que con cierta frecuencia mostraban en los personajes que no entendías de qué se trataba esa expresión. Pero bueno, una serie conmovedora y chistosa. Inusual sobre todo, y vale la pena verla. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie de comedia. La siguiente serie es Genji no Salad Bowl, o A Salad Bowl of Eccentrics, que se traduciría como un tazón de ensalada de excéntricos. Una serie que pues empieza bastante raro, pero que te empieza a fascinar y a envolver por lo inusual. Y es una serie bien inusual que mezcla muchas cosas que no te esperas en este tipo de historia. Bueno, en primera es una serie de tipo isekai e inverso, donde pues ¿en qué me refiero con esto? Que son gente, en este caso son gente de otro mundo que llega a nuestro mundo. Entonces por eso es isekai inverso. En este caso vemos cómo empieza la historia con esta Sara Daodin, esta princesa que pues es perseguida por agentes o por soldados de un ejército enemigo, siendo acompañada por esta Livia de Udis. Livia, su caballero que la protege, bueno, muy al estilo más bien samurái. Y pues van en huida ellas dos, y pues esta Livia pues la protege. Sí, más sin embargo esta Sara pues también tiene poderes mágicos y de alguna manera se puede defender. Sara pues es una, prácticamente una niña, es una preadolescente en esta historia. Livia pues ya una adulta, bastante hábil en el combate. Bueno, el chiste es que en esta huida pues llegan a un lugar donde al parecer hay una especie de hechizo ahí en suspensión, en el que pues se arroja esta Sara, y dentro del cual este hechizo pues es un portal que pues la va a enviar a nuestro mundo. Así que pues se adentra este portal, que pues apareciéndose en nuestro mundo, primero está Sara y ya después por separado está Livia. Al aparecer en este mundo pues así que de forma muy accidental termina cayendo encima del detective privado Sosuke Kaburaya. Ahí es cuando su encuentro así que predestinado de Sara con este Sosuke. Y pues en un principio así como que se queda extrañado primero de que le caiga encima, y luego pues preguntándole quién es ella y todo eso. Pero como pues ella no sabe qué onda con este mundo, pues le dice: ah, soy la princesa quién sabe quién. Y tú dices, y él pues obviamente se queda extrañado. Y luego le menciona, por ejemplo, que tiene poderes mágicos. Entonces, pues le hace una demostración de sus poderes mágicos, usando una magia de explosiva sobre unos juegos en un parque. Entonces, pues este Sosuke, pues temiendo las consecuencias de haber destruido esto, pues sale corriendo con esta Sara. Bueno, este es el encuentro de Sosuke con esta Sara. Eventualmente, pues Sosuke, como a final de cuentas es un detective, pues se maneja más por la lógica, por la deducción, siendo analítico. Entonces, pues de alguna manera, pues viendo todas estas cosas extraordinarias y sobrenaturales, pues no le queda de otra más que pues aceptar la explicación que le da esta Sara de que viene de otro mundo. Pero pues obviamente, pues él así, no, más bien con una actitud pues muy noble, pues le da asilo a esta Sara, la adopta en su casa y pues le da de comer y pues le da un refugio, un lugar donde vivir. Pero pues él sigue con sus actividades de detective trabajando. Eventualmente pues esta Sara, un tanto pues curiosa de que empieza primero a conocer o a familiarizarse con nuestro mundo, ve televisión, lee manga, y empieza a interactuar con la gente y todo esto, y luego después de leer el manga de Detective Conan, pues ella, fascinada por ser detective, dice: ah, pues yo quiero ayudarte en tu trabajo de detective. Y pues luego le baja los de las nubes a esta Sara, le dice: no, lo que pasa en Detective Conan es ficción, el trabajo de detective no es resolver asesinatos ni cosas así. Y ya le dice: no, pues yo nada más, así que mi trabajo principal es vigilar, seguir a las personas y sacar información. Estar vigilando y espiando a la gente bajo encargo de otras personas. Entonces pues rechaza su ofrecimiento de trabajar con él, pero termina Sosuke involucrado en un al ir investigando el último caso en el que está involucrado, pues termina involucrado en una pelea con unos pandilleros que estaban pues chantajeando a la persona que estaba vigilando. Y él pues con tal de salvar a esta persona que vio en peligro, pues termina enfrentándose a estos pandilleros, y pues estando en riesgo es cuando ahí esta Sara ve la oportunidad y se aparece como su salvador. Y pues usa sus hechizos para derrotarlos y pues desarmarlos. Pero pues resulta que este Sosuke pues tampoco estaba tan desamparado, porque resulta que solía ser agente de policía. Entonces tiene pues habilidades de combate para defenderse. Entonces pudo también derrotar al resto de estos delincuentes. Y pues a partir de entonces acepta Sosuke pues el apoyo de esta Sara para su trabajo. Esto es por el lado de Sara y de Sosuke. Bueno, de esta Livia, pues al aparecer en nuestro mundo, termina apareciendo pues a orillas de un río de esa ciudad en donde aparecieron. Primero, pues, busca información o preguntar a la gente dónde está y todo eso. Pero pues ella, bien despistada, después de haber peleado con varios soldados a los que pues mató y desangró y todo eso, y la dejaron manchada de sangre, y presentándose así frente a la gente en la calle, pues todos así pues se friquearon porque la vieron ahí toda ensangrentada. Entonces pues todo el mundo pues se alejó de ella. Y pues ella, así que después de un rato se percató de su situación, decide bañarse en el río ahí cercano. Sí, así ahí, así que a mitad de la, en medio al público, se baña, hasta pesca unos peces para comerse, y ya pues siendo de noche, pues busca dónde dormirse, y pues da la casualidad de que pues está cerca de un puente donde pues están viviendo unos indigentes, gente que vive en la calle. Entonces pues de uno de ellos pues recibe ayuda y le dice: no, pues te presto estas cajas de cartón para que te cubras y te puedas dormir. Y pues a partir de entonces esta Livia empieza a vivir como una indigente, como alguien que vive en las calles, y pues aprende a vivir en las calles. Por ejemplo, que no puede pescar en el río porque es ilegal, o que de dónde puede recibir alimento, de la asistencia pública que existe, de dónde puede obtener dinero, por ejemplo recolectando basura y reciclándola y cosas así, cosas que pues típicamente hace un indigente para subsistir, y pues se hace experta en eso. Pero pues esta Livia sí, es donde nos damos cuenta que es una despistada, que no se percata de las consecuencias de lo que hace, ni entiende bien cómo funciona el mundo, o le cuesta trabajo entender. Eventualmente se reencuentra con esta Sara y pues terminan enterándose que cómo está viviendo cada una de ellas. Debido a que este Sosque pues no es de recursos muy abundantes, pues no puede así que acoger ya a esta Livia, porque pues no, ya no tiene con qué pues darle alimento y no tiene espacio en su vivienda. Entonces pues ella le dice que no se preocupe y que pues ella va a seguir viviendo en la calle. Y pues así que quedan como que, bueno, si tú quieres hacerlo. Sara sigue viviendo con este Sosque, va aprendiendo más de nuestro mundo. Eventualmente vamos conociendo a los otros personajes de la serie, por ejemplo a esta Brenda aquí, a Isaki, una abogada que le proporciona muchos trabajos a este Sosque, y que suele ser una abogada que trabaja en divorcios y cosas así, que tiene una apariencia pues mucho más joven de lo que parece, se ve más bien como una niña aunque ya es toda una adulta. También conocemos a a Isao Kusanagi y a su subordinada Haru Kaneya, que son, pues Isao es el dueño de una agencia también de detectives, que para la que trabajó anteriormente Sosuke, y Haruka pues está en esa agencia, que también junto con esta Brenda están enamoradas de Sosuke, aunque él pues no, así que no se da cuenta de ello, pero pues es parte de lo que va a ser la comedia de pues también de estas situaciones donde ellas pues tratan de insinuársele Sosuke. Y pues ahí descubrimos que este Sosuke pues decide independizarse, ya que pues no le gusta el tipo de trabajos que acepta la agencia de este Isao, donde pues a veces tenían que hacer trabajos que involucraban chantajear a ciertas personas o engañar para salirse con la suya. Entonces pues eso pues éticamente no le parecía correcto a este Sosuke. Y pues es que tiene este pasado. Vamos a ver situaciones cómicas. Por ejemplo, esta Livia se va a meter tiro por viaje en problemas porque siempre se la va a terminar enredando un tipo llamado Takeo, que siempre anda metido en negocios turbios. Entonces primero creo que la mete en estafas, no me acuerdo de qué tipo, pero siempre son negocios así que son un tanto ilegales. O por ejemplo es una luego se te dedica a hacer a trabajar con un revendedor que compra artículos de colección limitados, y que de esos revendedores que compran mercancía limitada para luego revenderla a mayor precio, y hasta luego termina involucrándose nada más por curiosidad con una secta religiosa, esta Livia, de la cual dentro de la cual termina pues convirtiéndose en la ídolo de la líder de esa secta religiosa. Algo bastante chistoso. O incluso Livia luego se vuelve adicta a las máquinas de pachinko, que todo es incentivado por este Takeo, en este tipo pues un tanto turbio que siempre la involucra en negocios así. Y por el otro lado, esta Sara pues va también a conocer diferentes personas, amistades, sobre todo va a tener la amistad de esta adolescente, esta chica llamada Yuna, ya que pues en uno de los episodios la van a ayudar con un problema de bullying, y pues Sara se va a convertir en su amiga, en su mejor amiga. Y también Livia va a conocer a una chica que pues la saca todo de problemas cuando necesita dinero, cuando necesita dónde quedarse a dormir, que se llama Priketsu. Esta chica primero la conoce en un negocio de estos de hostes, de estos bares donde pues las chicas hacen compañía a los tipos que van ahí, y luego la vuelve a reencontrar como líder de una banda de rock, y que termina involucrándose en esta banda de rock que está Livia. Entonces todo tipo de cosas van a pasar en esta serie, inusuales, inesperadas, y agrega esta mezcla pues los poderes, las habilidades inusuales que tienen tanto Livia como esta Sara, Sara con sus poderes mágicos y Livia con sus habilidades como guerrera, que pues trae su katana. Y de hecho nos van a entre episodio y episodio, y entre cosas que van sucediendo dentro de las conversaciones, nos van a ir explicando muchas cosas de por qué suceden o por qué se dio X o Y situación. E incluso en una conversación entre Sosuke y esta Sara van a deducir qué onda con el mundo de esta Sara, porque descubren que tiene ciertas semejanzas con nuestro mundo. Entonces pues este Sosuke descubre que hay cierta conexión del mundo de esta Sara con nuestro mundo. No quiero mencionarles específicamente qué es, pero es algo, un dato curioso que terminan descubriendo de esta Sara. Y pues una serie bastante divertida que en cada episodio se dan situaciones chistosas, pero sobre todo te quedas clavado un tanto por lo inesperado, porque no sabes qué va a pasar en cada episodio. Y en cada episodio, de hecho, te desarrollan como dos o tres historias al mismo tiempo, de lo que está pasando con Sara, de lo que está pasando con esta Livia, y a veces de lo que está pasando con algún otro de los personajes, y cómo de a veces de formas inusuales o resuelven las cosas, o se dan ciertos resultados o ciertas cosas que no esperabas que sucedieran, pero que tienen cierta lógica dada las circunstancias de los personajes y sus interacciones. No, es una serie bastante curiosa, interesante, por el planteamiento que te maneja y por cómo quien escribió esta serie manejó de forma muy inteligente la historia, aprovechando pues los personajes como los tenía y el mundo del que provenían, para simplemente a partir de agarrarse de eso desarrollaron una evolución de la historia que sin meter muchas cosas, ya con lo que tienes desde un principio de la historia, termina desarrollando una historia que siempre en cada episodio sucede algo interesante, o ves otra faceta de la historia que suena interesante a desarrollar dentro de la propia historia. Otro detalle, por ejemplo, chistoso, es que esta Sara al parecer tiene la habilidad de ser de tener cierta clarividencia, cierto grado de clarividencia. Tiene cierta capacidad de análisis, de ver las habilidades de los demás. Entonces, cuando van al hipódromo, por alguna situación, esta Sara va al hipódromo con este Sosuke a ver las carreras de caballos, pues este Sosuke le regala un boleto para apostar en las carreras. Y pues inmediatamente gana el primer premio esta Sara con un solo boleto. Y de ahí se sigue con una racha de victoria tras victoria tras victoria. Pues resulta después que explica esta Sara que pues ella, como puede ver las capacidades o las condiciones físicas de cada caballo, pues ella usa eso como para predecirlo el resultado de cada carrera. Entonces te quedas, no manches, qué explicación tan interesante para explicar cómo es que esta Sara puede predecir el resultado de cada carrera. Y así, circunstancias resultados que no te esperas. Entonces es una serie muy inusual, muy pues de aventuras, pero que se ubica en nuestro mundo, pero que tiene elementos de fantasía, pero que a veces hay situaciones cómicas y a veces hay algo de drama. Una serie que en cada episodio no sabes qué esperar, pero que precisamente ese misterio de saber ahora qué va a pasar, ahora qué situación nos van a presentar, es lo interesante de cada episodio. Por cierto, la música de esta serie también es bastante pegajosa, el opening, pero sobre todo la del ending. Híjole, desde que escuché la canción del ending se me quedó pegada la canción. No, esa cancioncita está súper pegajosa, la del ending de esta serie. Y bueno, pues esto trata esta serie. disponible en Crunchyroll, Genji no Salad Bowl. Vamos a la siguiente serie de comedia. Bueno, la siguiente serie de comedia es Astronaut, que se traduciría como la nota, o sí, la nota del astro, de astral, Astronaut, dejémoslo así, Astronaut. Pues esta serie es, como dije, de comedia, donde pues resulta que una princesa de otro mundo, una princesa alienígena, se convierte en la casera, en la casera de una vieja residencia donde viven varias personas, pues que están en condiciones pues no tan favorables económicamente. Un padre soltero desempleado, un señor ya anciano, una pues idol que pues está así que esforzándose por obtener algún éxito, a pesar de que ya tiene, pues ya es veinteañera, sí, porque las idols ya ven que empiezan desde muy jóvenes. Y pues, como dije, la casera es esta princesa alienígena que obviamente pues oculta su identidad de toda la gente a su alrededor. Ella es acompañada por un asistente o ayudante, que tiene apariencia de un poodle, así con todo su corte estereotípico, o sea, un perro, parece un perro, Nosque se llama, y pues esta casera se llama Mira. Entonces, pues, ¿por qué están esta princesa y su ayudante aquí en nuestro planeta? Pues porque resulta que en esta residencia donde ella es casera, pues al parecer está escondida una llave que tiene que encontrar para poder casarse esta Mira y convertirse en la próxima reina de su planeta. Y justo cuando empieza esta serie, pues se integra o llega a vivir a esta residencia, pues por coincidencia, Takumi, un joven que pues es un chef, ya tiene experiencia siendo chef, pero que pues está desempleado. Entonces pues ve la solicitud de búsqueda de un cocinero para esta residencia que les prepare los desayunos, ya que pues en esta residencia es una de las cosas que ofrecen a los residentes tener un desayuno. Entonces pues llegan a un acuerdo con esta Mira, que de por sí Takumi a primera vista pues se enamora de esta Mira. Pues llegan a un acuerdo donde pues le van a proporcionar pues una residencia, una de las habitaciones para que él pueda vivir, a cambio de que pues él les prepare los desayunos mientras él sigue buscando un trabajo. Y pues así es como empieza esta historia, con Takumi pues enamorado de entrada con esta Mira, con esta princesa alienígena. Y pues me recordó un poco a la clásica vieja serie de Rumiko Takahashi, esta de Maison Ikkoku, porque es el mismo tipo de residencia, la de esta serie, aunque un poco más grande, porque tienen un comedor comunitario esta residencia. Entonces está un poquito en mejores condiciones, pero bueno, el chiste es que cada uno de los residentes pues tiene una habitación en esta casa enorme de pues inquilinos. Los inquilinos también son peculiares. Como dije, está esta Teruko, que es idol incipiente, se podría decir, porque pues es una idol que sí tiene su pequeña fama, pero así no llega a las grandes alturas ya de las idols más famosas. Luego está Tomihiro Wakabayashi, que pues es este padre soltero que pues está desempleado y que tiene a su hijo Ren Wakabayashi, que viven en otra habitación. Tomohiro pues es un tanto ventajoso, convenenciero, pues comodino, que pues siempre se aprovecha de las situaciones para obtener bebida y comida gratis y pues y siempre meter cizaña o crear chisme entre los inquilinos, el típico inquilino molesto, pero que pues tiene un corazón noble y sobre todo que pues se preocupa mucho por su hijo Ren, un niño pues un tanto muy inquisitivo, muy activo y que muy rápidamente empieza a sospechar de ese Nausuke, el que parece Pudu, de este alienígena, porque pues dice, no, tú no eres un perro, tú eres otra cosa, y desde un principio ahí lo mantiene vigilando. Y pues esta Mira pues tiene que recordarle a Nausuke que se comporte como perro para que no lo descubran. Y pues y eventualmente descubrimos a otra inquilina que está bien oculta, llamada Aoi, quien pues tiene un pasado con este Takumi y que de hecho está enamorada de él. Entonces ahí también creándose un triángulo amoroso entre Takumi, Aoi y esta Mira. Y también tenemos como reciente a un anciano llamado Shokichi, quien pues llegaba más tiempo viviendo en la residencia y quien de hecho llegó a conocer al anterior se me fue la palabra que había dicho, casero, el anterior casero de esta residencia, porque eventualmente descubriremos que ese peculiar que el pasado de esta residencia y cómo era esta persona, este casero anterior, que pues pronto nos enteraremos que este casero anterior al parecer tuvo contacto con la actual reina del mundo de donde viene Mira, o sea la madre de esta Mira, conoció al casero anterior de esta residencia. Entonces pues el conocer el pasado de esta residencia y de ese casero, un tanto misterioso que poca gente sabía mucho sobre él, pues podría darles pistas sobre su búsqueda de esta llave que está oculta pues en los alrededores de esta residencia. De hecho pues por esta razón que de la madre de esta Mira los envía a esta residencia, porque pues ella ya sabía de antemano o ya había convivido con este anterior casero y pues al parecer tiene relación con esto. Y pues en esta búsqueda van a darse todo tipo de situaciones cómicas. Va a haber unos algunos alienígenas antagonistas que van a mandar robots o drones que van a entrar a espiar y a robar cosas, porque también están buscando esta llave. Y va a aparecer también el que dicen que es el prometido de esta Mira, este Shoei Gringer, quien pues es así que el estereotípico personaje tipo príncipe galán, y que pues va a ser un visitante frecuente en esta residencia y seguido va a andar acompañando a Mira, porque pues la va a estar apoyando para buscar esta llave. Nausuke pues también va a involucrarse en otras situaciones con los residentes, sobre todo con esta Aoi, quien pues es una chica muy tímida y que pues su timidez le impide pues acercarse más a Takumi. Y pues este Nausuke de forma anónima la va a apoyar a esta Aoi. Y pues situaciones chuscas, divertidas y sobre todo interesante toda esta historia que hay detrás del pasado de esta mansión donde viven todos estos peculiares personajes. Y pues este Takumi, que pues también va a ser un personaje que va a resultarse también algo cómico, porque pues siempre va a entrar en pánico cuando pues sobre todo cuando tiene que ver con este pues tener alguna oportunidad de acercarse a esta mira, y de que de vez en cuando va a haber situaciones donde se ponga celoso, por ejemplo cuando aparece o ahí está la presencia de su prometido. Entonces, pero a la larga pues la relación entre Mira y este Takumi va a ir evolucionando. Entonces pues ahí va a ser mucho de lo más importante de la historia de esta serie. Entonces pues más que nada de esto trata esta serie. Pues bastante sencilla la temática y el tipo de historia de esta serie. Muchas situaciones cómicas, algunas muy extrañas y que no te explicas por qué pusieron estas historias ahí, como por ejemplo lo del rollo del niño este Ren, que pues al parecer supongo que lo pusieron por sacarte de onda, por ponerte algo, una situación inesperada de este niño que tiene cierta situación con una compañera de clase que pues voltea a verla muy seguido, y que pues ellos sospechan algo sobre pues él con esta niña, pero que no es lo que a primera impresión parece, y así situaciones bastante raras. Y todo termina con un final bastante curioso, extraño, pero que no es inesperado, ya que pues tratándose de una historia con alienígenas, no te sorprende tanto que suceda, que se dé este tipo de cierre de la historia. El opening de la serie está bastante pegajoso sobre todo. Entonces, una serie que vale la pena por su excentricidad, por lo excéntrico y por lo chistoso, a final de cuentas, que termina siendo por la situación que nos presenta esta serie. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Y bueno, y ya con esto terminamos con todas las series del género de comedia. Y como ya estamos sobre las 3 horas, ya aquí corto pues con este que sería la primera parte de este episodio 251 de Poco Común. Así que vamos al audio de cierre y regreso con las despedidas. Y bueno, pues este ha sido el episodio 251 de Poco Común, pero la primera mitad, creo que va a ser mitad, van a ser a lo mejor muy probablemente dos partes. Entonces esta es la parte A o primera parte del episodio 251, así que esperen dentro de unos días, tal vez una semana, la segunda mitad, la segunda parte de este episodio. Gracias por haber descargado, streameado, escuchado este audio, este podcast. Les recuerdo que este podcast está disponible en las principales plataformas, en la mayoría de las plataformas de podcasting, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Prime, iVoox y muchos otros. Búsquenlo como Poco Común. La versión en audio se publica los martes en la noche. También les recuerdo que hay versión en video de este podcast que se publica los sábados en la noche y se publica en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí van a encontrar la versión en video de estos podcasts, de estos episodios. También les recuerdo mis redes sociales. Me encuentran como SourceZ en Discord y en Facebook. SourceZ en Discord y en Facebook. También les recuerdo que pues este podcast es parte de los colectivos de podcasters de la podcastería y en COD, que los encuentran en Facebook. Como podcastería, la podcastería y en COD es como encuentran en Facebook, pues tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar. Por último, pues les recuerdo que tengo mis streams en vivo los miércoles y domingos a partir de las 10:30 p.m. hora central de México, en el canal de Twitch SourceZ, escrito solo con una letra Z al final, o sea que se lee como Sorcerers en Twitch. Ahí es donde pues pueden ver mis transmisiones en vivo para jugar videojuegos. Ya nada más por último, dar gracias a los likes que dejaron de episodio anterior de la cultura de las mascotas en Japón. En iVoox dejaron sus likes la gente de Life Anime Bob Podcast y Yuki Soto. Muchas gracias por sus likes y pues espero que no haya sido tan larga la espera para este episodio, porque pues sí pasó una semana entre este episodio y este, bueno, o sea, una semana extra. Y bueno, pues ya con esto pues voy cerrando este que fue la primera parte, la parte A del episodio 251. Ahí queda pendiente la sí del resto de series. No se lo pierdan. Bueno, con esto cerramos. Gracias por escuchar. Nos escuchamos hasta la próxima. Cuídense. ¡Suscríbete! るなら一旦怒りをぐっとこらえて笑顔で語る。